A ver, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos allá, creo que es la sexta plática que estamos dando en Fantástico. Esta vez vamos a hablar acerca del reboot de DC. Y sí va a ser un poco extraño porque yo creo que tanto ustedes como... ¡Wow! ¡Mira gente el día de hoy! ¡Gracias muchachos! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡En serio! La vez pasada me dio mucho miedo de que creo que nunca nos iban... Pensé que nunca nos iban a invitar más acá a Fantástico porque habían tres personas de ese lado y yo acá dije, ¡wow! Somos cuatro, pues solo cuatro asistimos. ¡Qué fuerte! Pero bueno... A lo que voy con todo esto, señores, es que el problema que tengo con esta plática, las anteriores pláticas como la de Flashpoint, de hace dos meses, o la de World of Green Lantern, es que pues al menos habían cómics que habían salido, los pude haber leído, y de esa manera pues saber más o menos cómo estaban las cosas. Desafortunadamente ahorita con el reboot de DC, o el relaunch, como lo quieran decir, como le quieran llamar, pues no tenemos nada sólido. Solo tenemos pues suposiciones, ideas, cosas que se me ocurren, amigos. De hecho, no le he presentado a mi buen amigo Javier Saurio. Colorista. El colorista, un buen amigo. Ha participado ya en Comic Conexión, que les recuerdo, Comic Conexión, todos los miércoles. Ahora ya de 5 a 7, sí. A través de tu radio online. Online, sí, punto net. Entonces, pues bueno, a veces seguiré mencionando y dando pequeños, no sé cómo se puede decir esto, comerciales. Okay. Pero, lo importante es esto. Más que nada, antes que yo empiece, me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan del relaunch, reboot de DC? Porque yo sé exactamente lo que opino, yo se los voy a decir, pero ¿ustedes tienen alguna opinión acerca de eso? ¿O solo curiosidad? Ahí veo atrás, dicen que mal, alguien dice mal también, alguien dice bien, tú también dices mal. No tengas miedo, no pasa nada. Vamos a intercambiar ideas, porque yo siento que si me paro aquí dos horas a elogiar el relaunch o a odiarlo, creo que no vamos a aprender nada y no vamos a entender, porque creo que todos tenemos sospechas. Sí, porque no necesariamente todos somos fans de DC. A lo mejor somos fans solo de un personaje o dos o de pequeñas partes del universo que se ha ido creando, ¿no? Entonces sí es para mi gusto muy agresivo que una compañía diga, vamos a agarrar todos los títulos y vamos a hacer una raza tabla y vamos a empezar de nuevo, ¿no? Sobre todo de que pues es muy arriesgado, es como puse en Facebook, es casi un suicidio y son el tipo de cosas que hemos aprendido que casi no funcionan, ¿no? De hecho, yo puedo decir que, honestamente, al 100%, ni una ha funcionado. Como no tengo los cómics tal cual en sólido para ponerlos así como lo he hecho en las pláticas anteriores, puse aquí cosas para ejemplificar lo que yo siento que está pasando con el relaunch de DC. Y es lo siguiente, como todos sabemos, creo que todos leímos, o al menos conocemos que alguna vez existió, la crisis en Tierras Infinitas, ¿ok? Yo aún recuerdo que creo que nadie se lo veía venir. Leímos el primer número y dijimos, qué bonito, va a haber otra crisis, ¿no? Ves el número 2 y ves que la gente empieza a morir, el número 3, un personaje que no habían ni presentado aún en las páginas de Teen Titans, ¿sí se digan qué personaje es? No, Cole. El personaje de Cole, K-O-L-E. Su primera aparición fue en Crisis en Tierras Infinitas número 3. Ese mismo mes salió por primera vez en New Teen Titans, en la edición Deluxe. El personaje lo conoces en número 3 de Crisis, pero no sabes quién es, ni ves cómo es miembro de los Titanes. La ves en los Titanes un ratito, muere en Crisis, y después te estás encariñando con el personaje más o menos. Dices, claro. Te estás encariñando más o menos con el personaje, y después desaparece. Entonces acá mi buen amigo Spike, acaba de llegar. Pero acabamos de empezar, entonces no te parece que así nada, no pasa nada. Okay, pero como les estaba diciendo, eso ya había sucedido y nos empezó a sorprender y nos gustó el hecho de que esos personajes murieran, algunos personajes que no nos caían muy bien desaparecieran, algunos otros personajes que sí nos caían bien se modificaran, algunos personajes que nunca pensábamos que murieran como Flash mueren ahí supuestamente para siempre, hasta que obviamente Jeff Jones se vuelve parte de DC y lo revive. Pero bueno, el problema fue que sonaba como una buena idea, tal vez no empezar desde cero, okay, pero empezar de un punto donde podían arreglar algunas cosas de continuidad que honestamente no estaban funcionando. Las cosas que sucedieron en los años 50 con Superman y Batman, estamos de acuerdo que eran bastante ridículas. De hecho, están saliendo unos cómics que se llaman Retroactive, que te muestran algunos momentos de los 70, de los 60, de los 80, de los superhéroes, más momentos que no funcionaban. Y digo, no sé qué opinen ustedes, pero agarrar a la Mujer Maravilla, que era uno de los pocos personajes con superfuerza, al nivel de Superman, que siempre fue considerado el triunvirato, etcétera, etcétera, ¿no? Batman, Superman y la Mujer Maravilla, y de un momento a otro quitarle sus poderes para volverle una karateca vestida de blanco, y dices, bueno, agarraron un personaje totalmente superpoderoso y le hicieron una simple mortal, ¿no? Y algo que la definía mucho a ella era ser una amazona. ¿no? Entonces fue como que podían borrar de esta manera a través de la crisis interna todo ese tipo de cosas. El problema fue que a la hora de reempezar hicieron cosas muy atinadas, pero arruinaron increíblemente la continuidad para todos los tiempos. Creo que todos hemos leído la brillante y magnífica Batman año 1, estamos de acuerdo, ¿no? Creo que nadie se opone a que es magnífica y brillante, ¿verdad? Y de hecho, de alguna manera u otra, no cambia quién es Batman. Sigue siendo el mismo, nomás lo hacen un poquito más interesante, le ponen algunos puntos donde tenían que poner, algunas comas donde tenían que poner para definir mejor al personaje. Bueno, ahí sí creo que es que hay que crear una diferencia entre retcon y reboot. Retcon es solo agarrar lo que ya existía y meterle detallitos como la historia que ya existe. Reboot es totalmente empezar desde cero. Sí, y curiosamente, aquí lo que sí hacen en este retcon es quitan por completo el hecho de que Batman alguna vez usó pistola. Creo que todos sabíamos en ese momento, ¿no?, que cuando él fue creado sí usa pistola, y eventualmente deciden, como que mejor no, esto es para niños, ¿no? Dios mío. Pero bueno, pero lo que hicieron en Man of Steel y lo que hicieron en La Mujer Maravilla, ¿alguien ha leído lo que sucedió en La Mujer Maravilla de George Pérez? ¿No? Señores, por favor, háganse un favor. Ese era George Pérez cuando en serio sabía dibujar mejor que cualquier otra persona en el planeta. Ahorita sigue muy bueno, no más que honestamente yo siento que la vejez nos afecta a todos de manera diferente, ¿no? Pues no terminó muy malo, nomás que no es tan brillante como lo que hacía en Crisis, y menos lo que hacía en Wonder Woman. En serio, yo nunca leía, y perdón a la señorita que está presente, nunca leía cómics de mujeres. Me daban en serio muchísima flojera. No sé si todos son iguales, pero a mí sí personalmente me dan mucha flojera. Y eso no tiene nada que ver con el sexo de la Mujer Maravilla. Es un excelente personaje y la sabe tratar muy bien George Pérez. El problema fue, ¿y saben cuál fue el gran problema con eso y con Man of Steel? Muy fácil. A ver, chequen acá, JLA año 1. ¿Quiénes faltan en la portada? Batman. Gracias. Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Batman, después de lo que sucedió en Batman año 1, Batman ve a todos los superhéroes como Robin. Los tiene que educar, los tiene que enseñar, les tiene que decir qué hacer. Entonces, como que de alguna manera u otra no puede relacionarse muy bien con la Liga de la Justicia. Los ayuda, pero siempre los ve como inferiores. Y de hecho, para todos los que leyeron la brillante y magnífica saga de la JLA por Grant Morrison, vieron que más o menos Batman hacía eso, ¿no? Ellos se ponían a planear y buscar la manera de pelearse con los villanos, y Batman decía, ahorita regreso, y procedía a vencer a todos los villanos él solo, ¿no? Entonces, que a mí me encantaba, lo estoy diciendo que soy fan de Batman, pero ¿qué haces con los otros seis miembros de tus protagónicos, ¿no? Y lo que sucede con la Mujer Maravilla es que descubrimos que ella llega a la Tierra en el presente después de la crisis de Tierras Infinitas. No hubo manera ni posibilidad de que ella fuera miembro inicial de la Liga de la Justicia. Y también lo mismo pasa con Superman. Superman en este caso, después de Man of Steel, que es brillante, si no lo han leído, por favor, léanlo. Por eso no lo encontré aquí, porque creo que ya están todos, ya se los compraron, de John Byrne. Básicamente lo que él decide es que él no puede ser parte de una asociación americana. Él tiene que ser parte del mundo. Entonces constantemente tiene que estar resolviendo problemas por un lado y por otro. Entonces no puede ser miembro. Entonces tuvieron que sustituir a Canario Negro a la Mujer Maravilla, que honestamente, para mis gustos, funciona mucho mejor, porque no tienes a dioses, no tienes a la mujer guerrera, no tienes al hombre que es todopoderoso, y no tienes al gran detective que puede hacer todo. Y tienes a esos cinco chavos buscando la manera de saber cómo hacer las cosas. Y no solo eso, también tienes a John Jones, el detective marciano, que en ese momento nadie sabía de dónde venía, si era un invasor. En ese momento recuerdo que todo el mundo le tenía miedo a los alienígenas, y el único alienígena que conocían era Superman, que se ve muy humano. Entonces no sabían qué rollo, entonces tienen que aprender a confiar en sí mismos, quién es cada uno y cómo usar sus poderes para combinar. Entonces, tanto el origen secreto, que salió en un Secret Origins, no recuerdo qué número, pero lo escribe Peter David y Keith Giffen, es buenísimo. Y esta miniserie, si no la han leído en serio, son 12 números, Mark Waid y Barry Kitson, JLA Year One, se las recomiendo muchísimo. Redefine a la Liga de la Justicia y trata de hacer sentido de todo lo que pasó. El problema es que vino Zero Hour, está por allá, vino Infinite Crisis, que también está por allá, y agarraron todo lo que se estableció allá y todo lo que los escritores trataron de componer, y simple y sencillamente hicieron más revueltos de continuidad. Que honestamente me gustaría que al final, si alguno de ustedes puede subirse acá, agarrar el micrófono y decirnos el origen y continuidad de Hawkman, en serio, merece un premio. Porque yo he leído todos esos números. y yo les juro que no me podría parar aquí, a menos que tengan, no sé, este, como gráficas y o algo con qué apuntar y computadoras, no les podría decir en serio la verdadera continuidad de Hoffman. Es un revoltijo. Hay como tres orígenes, ¿no? Hay como cuatro orígenes. Y cada vez se complican mucho más, y más que nada porque tienes el origen de Tierra 1, tienes el origen de Tierra 2, tienes lo que sucedió en Hawkworld, tienes lo que sucedió recientemente, bueno, no recientemente, como hace unos cuantos años en JSA. Honestamente, ya no sabes qué está pasando. Y lo que, según nos dicen en el DC Reboot, van a componer todo eso. Y nomás quiero decirte, señores, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¡Millones! Y lo peor de todo es que no logra nada. ¿Quieren agregar algo ustedes antes que me vaya? ¿Desde hace cuánto tiempo lleva DC haciendo los reboots? De hecho, lo empezaron con el showcase de Flash en los... ¿Qué fue? 56. Sí. Es como la computadora. Solo sobre George Pérez. Creo que el problema no es tanto la edad, sino el desfase con las nuevas generaciones. O sea, cada X tiempo hay una nueva forma de narrar y hay intereses diferentes. Creo que ese es el mayor problema, no tanto su dibujo o sus capacidades. No creo que hayan disminuido. Simplemente creo que ya no nos gusta tanto esa forma de leer los cómics. Bueno, entonces yo... ¿Algo quieres agregar? No. Yo lo que quiero decir es... Nos han prometido eso 20.000 veces. Y también algo que nos han prometido, y creo que también todos lo sabemos, es cuando nos dicen que después de esto, nunca nada será igual. Nos dijeron que Flash se había muerto y nunca iba a regresar. Nos dijeron que ese gran hombre, ese magnífico hombre, ese brillante y magnífico hombre llamado Hal Jordan, murió y nunca iba a regresar. Afortunadamente estaban mintiendo, porque si no, yo no sé qué hubiera dicho conmigo mismo. Pero bueno, nos dijeron que esto era real. La muerte de Superman. ¿Quiénes de ustedes, en serio, vamos a hablar en serio, quiénes de ustedes dijeron, sí, no lo van a regresar? Y uno de los cuatro va a ser el nuevo Superman. Creo que nadie lo dijo. Entonces, ¿por qué nos inciten, a ver si lo digo bien, dar a tole con el dedo? Sí, ¿okay? Sí. Cuando estábamos chiquitos, yo lo recuerdo todavía muy bien, leía mis cómics y creía que lo que estaba pasando era real, ¿no? O sea, cuando Batman lo metían en una caja de madera, en el fondo de una piscina llena de pirañas, diciendo, ¿qué va a hacer Batman? Dios mío, si no viene a salvar los Superman, no sé qué va a suceder. Y entonces Batman se salvaba, y después dices tú, wow, Batman es magnífico. Pero vas creciendo y descubres que no es así, ¿no? Te dicen que las cosas son para siempre, te dicen que las cosas nunca van a cambiar, y todo lo modifican dependiendo qué tan tonta es la gente o qué tan necesitada es la gente de tener el número nuevo. Porque todos los números que tengo aquí, no todos en totalidad, pero muchos de ellos, por decir, este de Wonder Woman, es tan brillante que lo puedo seguir leyendo y leyendo y leyendo y releyendo. Y no me importa que el cómic de Wonder Woman ahorita sea totalmente ridículo y apestoso, de que por alguna razón u otra se vista como un modelo de los 80s, que tenga pantalón largo, que tenga un como bustier, que no es un bustier metálico, o que nomás se parece de plástico, y que por 10 segundos tuvo una chamarra muy en estilo canario negro, pero que nunca ha usado ella, que no va con su estilo. ¿Para qué voy a leer esa basura solo porque es el número más reciente, cuando puedo releer los antiguos? Yo siento que el gran problema de los coleccionistas, que me siento parte de todos ustedes, cuando tenemos el número 1, necesitamos tener el número 2. Si tenemos el 2, necesitamos el 3. Y no sé si a ustedes les pasa a la hora que decimos, ya no más, ya no puedo seguir comprando esto porque está muy malo, porque no me gusta el artista, no me gusta el equipo creativo. Dices, pero le estoy siendo infiel a Batman, le estoy siendo infiel a Superman. Les digo una cosa, afortunadamente en mi celular le puedo poner algún tipo de pantalla, ¿no? O sea, de que sea una foto de algún superhéroe. Cada vez que cambio esa foto a algo que no sea de Batman, me siento tan mal. Me siento que estoy siendo totalmente en el cuarto a Batman. Cuando pongo algo de Linterna Verde, cuando pongo algo de Superman, no tienes idea cuántas fotos de Superman, no me he atrevido a poner una. Tengo una de Aquaman divina, que es como que es todo naranja con la gigantesca dorado divino, y me rehúso a ponerlo en mi celular, me rehúso a ponerlo en el fondo de mi computadora. ¿Por qué? Porque qué va a decir Batman, ¿no? Entonces, imagínense qué fue para mí dejar de comprar los cómics de Batman. Fue horrible. Pero honestamente lo que yo estaba leyendo no me estaba diciendo absolutamente nada, ¿no? Y ves, por un tiempo Detective Comics ya dejó de salir Batman. Empezó a salir Batimujer, que honestamente el personaje se me hace tan ridículo, porque lo llenaron de cosas para que todo el mundo esté feliz. Muy Wolverine. ¿Perdón? Muy Wolverine. Okay, le dieron la actitud de Wolverine, le hicieron lesbiana, le hicieron mujer, le dieron un traje negro, le pusieron algo rojo, se lo hicieron todo para que todo el mundo diga, hay que comprar ese cómic, pero ¿por qué? Se les olvidó escribir un buen personaje. Lo llenaron de 20.000 cosas, y desafortunadamente yo siento que eso lo han seguido tratando de hacer, llenar a todos los personajes nuevos o más recientes con 20.000 cosas para hacerlos comprables, para agradarle a todo el mundo, para que todo el mundo diga, hay algo de mí aquí. Pero lo curioso es que no es así como tú vendes un cómic. Vámonos a, creo que para mí, los mejores superhéroes que fueron creados, porque fueron creados todos bien torpemente, pero todos funcionan tan bien, y tristemente son los héroes de Marvel, no los de DC. En los de DC se fueron a través de grandes íconos, se fueron a través de dioses, y lo que hacen los héroes de Marvel se van a través de humanos, de seres humanos. Y te puedo decir que Stan Lee no estaba sentado diciendo, Stan Lee, ya, Steve Ditko, quien sea que haya creado el Hombre Araña. A ver, ¿cómo son los muchachitos de hoy? Ah, pues son así, así, así. Ah, entonces hay que escribir un personaje así, así. No. Él dijo, ¿cómo me he sentido yo? Si era un... Stan Lee, te juro que era un nerd. Le gustaban los cómics. Desde los 13 años trabajaba con su tío en Timely o Atlas, como le quieren ver. Entonces, era un nerd. Nadie lo quería. No importa lo que él quiera decir ahora. Es obvio. Y Ditko también. Ditko es un hombre que se autoexiliaba de la sociedad. Ah, ya, estoy historias graciosas y mucho por lo que Ditko dejó de hacer Spider-Man. Fue porque él básicamente ya escribía la historia sobre lo que iba dibujando. Y a él le chocaban los hippies. Entonces hacía panes donde pasaba Spider-Man y su idea era que dijera, ah, maldito City, pónganse a trabajar algo así. Y Stan Lee llegaba y cuando hacía el letra imponía cosas como, sí, yo estoy con ustedes, muchachos. Entonces eso es una cosa de Stan Lee. Bueno, ese era Stan Lee, ¿no? Pero lo que me voy con todo eso es tanto Steve Ditko como Stan Lee, de seguro eran nerds, pero vamos a escribir algo acerca de nosotros, no acerca de todos los demás que están afuera, no acerca de qué es lo que le va a gustar a la gente o no, qué es lo que va a comprar la gente o no. ¿Quién era yo? ¿No? En el caso de ¿cómo se llama? De Hulk, de seguro fue lo mismo. Este miedo a la bomba, este miedo al terror a la radiación. ¿Qué pasa si todo esto que está sucediendo se va fuera de control? ¿Cómo le simplificas? ¿Cómo lo haces dramático? Pues haces que un hombre que crea una bomba es víctima de su propia creación y de hecho se vuelve una bomba total. Bomba con dos patas y dos brazos, etcétera, etcétera. Pero es básicamente lo mismo. No estaban pensando, a ver, ¿qué pensará la gente? No, más hicieron. ¿Y qué es lo que están haciendo en el reboot? Vamos a enlistar. Le están dando cómics a personajes que honestamente no sé si merezcan un cómic. Wonder Woman se lo merece, la amo, la adoro, lo que tú quieras. Batimujer tiene su cómic. Superboy tiene su cómic. Supergirl tiene su cómic. Dios mío santo, Mr. Terrific tiene su cómic. ¿Por qué tiene Mr. Terrific un cómic? Vamos a ser honestos, porque es negro. No tengo nada contra los negros. No tengo nada contra Mr. Terrific. Adoro a Mr. Terrific. Me fascina el personaje. En las páginas de JSA. No tiene nada que hacer solo porque, ¿sabes qué? Ya tenemos a Batman. Y lo que van a hacer con Mr. Terrific es a Batman. Nomás tal vez con un poquito más de ciencia. Con algunos cuantos inventos. Quieren hacer a Iron Man con un poquito de Black Panther. Pero honestamente no va a funcionar. Porque si quieres leer a Black Panther, lees Black Panther. Y si quieres leer a Iron Man, lees a Iron Man. ¿Para qué vas a leer a Mr. Terrific? ¿Quién lo conoce, Dios mío? ¿Yo? ¿Quién conoce el origen de Mr. Terrific? ¿Alguien conoce a Mr. Terrific original? ¿No? ¿A Terry Sloan? ¿Alguien se acuerda de la muerte de Terry Sloan? ¿No? ¿Alguien sabe por qué usaba Fair Play acá? ¿A quién se le hace ridículo que Terry Sloan literalmente decía acá, juego justo, en su abdominal? Tenía dos, era como ¿cómo puedo decir esto? Como un escenario, se los juro. Su abdomen era como un escenario que tenía dos cortinas, y las dos cortinas estaban abiertas, y detrás de las cortinas aparecían las palabras, literalmente, fair play, juego justo. Dios mío. Pues obviamente el personaje se muere, porque era obvio que eventualmente iba a morir, y resulta que en un número de Spectre aparece el nuevo Mr. Terrific. Y a mí lo que me encantó de Mr. Terrific es que él igual seguía esas reglas de juego justo, pero en vez de usarlo en su abdomen, tiene una chamarra de cuero y en la chamarra de cuero aparecía Fair Flight. Curiosamente, a ver, ¿me puedes agarrar el micrófono un segundo y intentar a los muchachos en los que encuentren la foto? ¿Qué es? Distráelos. Otra de las cosas muy muy interesantes que van a pasar en este reboot va a ser de manera editorial, en cuanto a que los cómics van a empezar a salir de manera digital a su venta el mismo día que salen impresos, que es algo que ninguna compañía había hecho. O sea, sí existen los cómics digitales que te venden como colecciones y todo, pero nunca habían sacado los mismos cómics nuevos en el mismo día. A ver, ¿lo pueden ver? Es lo más grande que se hace, por eso lo tenemos tan adelante. Bienvenidos, muchachos. No sé si notan que ya su chamarra, bueno, ya no tiene chamarra y ya no tiene ¿cómo se llama? ¿El tatuaje en la cara? No, tiene el tatuaje en la cara, bueno, que es una máscara, pero ya no tiene, digamos, mangas. Entonces, como ya no tiene mangas, yo pensaba que ya no decía Fair Play, y curiosamente le pusieron Fair Play, pero como tatuaje. Y ahí, ya, ahí, cuando estás tatuando a los héroes de DC, es para caerle bien a la gente que lee cosas más oscuras, ¿no? Y hablando de eso, como tú mencionabas, hay algo que también están haciendo, además de tratar de caerle bien a todo el mundo, publicando, dándole más cómics a mujeres, a niños, a negros. Me sorprende que hayan cancelado. Sí, adelante, perdón. Este de Batwing, sí, gracias. Batman africano. Tenemos a Batwing, el Batman africano. Me sorprende que no hayan agarrado a todo el elenco de Batman Inc. y le hubieran dado un cómic a todos ellos. Es que ya Grant Morrison estaba muy ocupado, ya no podía escribir otra cosa. No, en serio. ¿Y sabes qué? Me sorprende que no le hayan dado uno. ¿Ubican a quién es Man of Bat, ahorita que lo menciona? Es el Batman indio, o sea, el nativo americano. Apache, si estoy en lo correcto. Y de hecho, en el número anterior de Batman Inc. acaba de tener una aventura él solo. Y está divina la aventura, está buenísima. Y yo a este personaje le veo más futuro y le veo más interés que en serio el Batman africano, porque honestamente, y perdón que lo diga, ¿qué pueden hacer? África es un desastre. O sea, de hecho, yo no sé nada, porque no veo las noticias, pero veo muchas películas, ¿no? Y vi esta película llamada El Diamante de Sangre, y dices, Dios mío, ¿neta está pasando eso? También vi esta otra película buenísima, que es de sale Forest Whitaker, que se llama El Último Rey de Escocia, no sé si la vieron. Dije, ¿así está África ahorita? Exacto, y yo, wow. No, de plano no quiero ir a visitar África nunca, ¿no? Entonces digo, ¿qué vas a hacer con un Batman ahí? Es un continente más grande que los Estados Unidos, ¿no? Y Batman no puede con ciudad gótica. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces digo, le están como dando un cómic a todo tipo de clase. Y curiosamente, no nos podemos olvidar también lo que están haciendo acá. Se ubican a Stormwatch, ¿verdad? Se ubican a Thor. ¿Todos leyeron? Al universo Wildstorm, como dice Spike. Todos ubican bien qué rollo con Authority o con Planetary y todo eso, para que, bueno, pues, espero no matarles nada. Un esbozo general, por favor, habremos quienes básicamente ya no lo recordamos. Sí, es muy simple, es la simpleza total. Ahí les va, ¿ok? Los chavos que estaban trabajando para Marvel, Jim Lee, Jim Valentino, Tom McFarlane, dicen, ¿saben qué? Como que nos están dando mucho dinero, pero queremos más. ¿Qué podemos hacer? No, ya vamos a ser en serio. No estaban haciendo, que hay que ser más artistas, hay que seguir nuestra vida. Nada, quieren dinero. Vamos. Dijeron, ¿qué les parece si agarramos e inventamos una nueva compañía donde básicamente agarramos todos los héroes que estamos dibujando ahorita, les cambiamos los trajes, cambiamos los poderes, más o menos, y los hacemos nosotros, los publicamos nosotros? Y tuvimos basura como Wildcat. Está divinamente dibujado. Le digo, no tengo nada contra Jim Lee, pero estamos de acuerdo. Tenemos a... Ay, Jim Lee dibujó mucho después de derrota de Chávez. Pero bueno, después de eso tuvimos a Shadowhawk de Jim Valentino, Dios mío. Batman, pero nomás, pero rompe espalda, ¿okay? Tuvimos ¿cómo se llama? Stormwatch, que era una copia de Wildcat. Tuvimos a Cyberforce, que era una copia de los X-Men, al igual que Wildcat, al igual que Stormwatch, ¿no? Gen 13. Teníamos a Gen 13, que era una copia de los New Mutants. Bueno, eran copias, puras copias, ¿no? Pero obviamente se vendieron como pan caliente. O sea, creo que todos tenemos al menos el número uno de todos y cada uno de los números. No me miento, muchachos. Todos somos culpables de eso. Todos somos culpables. De hecho, yo tengo hasta el número como 5 o 6 de Spawn. Todos los días que voy a la iglesia, digo, perdóname, padre, que he pecado. Compré hasta el número 6 de Spawn. Pero bueno, después de un rato de que la gente estaba comprando todos los números 1 y enloquecido por ya existían un poco más de historia, y además los creativos no tenían nada que ofrecer como historia. Entonces empezaron a contratar a gente que sabía escribir, como Warren Ellis, que toma las riendas de Stormwatch y básicamente lo hace como una policía universal, ¿no? Y básicamente es la Liga de la Justicia llevado hasta el último grado. ¿Y cómo sé que es la Liga de la Justicia llevado al último grado? Pues porque obviamente nos introducen a dos personajes que son, o sea, los más originales que jamás he visto en mi vida. Creo que todos los conocemos, Apolo y Midnighter. O mejor los conocidos como sus nombres originales, Superman y Batman. No más que llevados al extremo. Okay, pero es básicamente exactamente lo mismo. Editorialmente, de hecho, Jim Lee, que es parte de este proyecto, hizo un reboot con el universo de Wilson cuando entró, por ejemplo, Dan Moore con los Wildcats. Cuando básicamente metieron a toda la gente que podía arreglar los universos que no funcionaban, que tenían. De hecho, Wildstorm tuvo como 5 o 6 reboots que ninguno funcionaba, a pesar de que los últimos eran muy, muy interesantes. Okay. Y como les digo, una de las cosas más curiosas de estos dos personajes, ¿sí saben qué es, verdad? A ver, ¿perdón? Don Gabe. Aquel, el joven de atrás, el único que está teniendo las estrellas doradas. A ver, también ustedes, involúcrense, no tengan miedo. Efectivamente, Apollo y Midnighter son gays. Que se me hizo bastante curioso y bastante gracioso, porque de hecho les voy a meter algo que no tiene nada que ver con esto, pero me da mucha risa. Un amigo de su nombre es Gilberto, de hecho él tuvo un programa de radio igual que yo, el nombre de Flipando, y él está idiota por Batman igual que yo. Y curiosamente llegó un momento en que él traicionó a Batman. Él le fue infiel a Batman y empezó a preferir a Midnighter. Y le encantaba Midnighter y dijo un día, honestamente, me gusta más Midnighter que Batman. Y dije, ¿sabes qué? Estás equivocado y te lo voy a demostrar. Y dice, ¿cómo? No sé ahorita, pero eventualmente. Y curiosamente, al mes que dijo eso, salió el número donde Apollo y Midnighter se besan. Y dije, ¿ves? ¿Ves? Por algo le gustó. ¿Te sigue gustando? ¿Quieres la chamarra de Midnight? Te va a hacer muy sexy. Okay. Yo no tengo ningún problema que ellos sean gays, porque no son Batman y Superman, son una copia de ellos. Y yo, ya, que se diviertan, jajaja. Y eso les da risa a la gente, eso hace que Warren Ellis se sienta como que muy, muy, muy intenso y profesional y muy extremo. Adelante. El problema que yo tengo con esto no es que sean gays, yo sé que es lo que van a pensar ustedes, pero les juro que no. Ahora ellos, una de las cosas que puse acá, no sé si alguno de ustedes ha leído algo de The Question. Si no lo hagan, como este joven que ya lo hizo, si no lo han hecho, por favor háganlo. Estos números de Dennis Cowan, dibujados por Dennis Cowan y escritos por Denny O'Neill, son fantásticos. Y la razón por la que tengo aquí es para ejemplificar que después de un gran reboot, siempre lo utilizan para excusa para meter todos los personajes de otros universos, a veces con calzador y a veces muy bien hechos. Digamos, los que metieron con calzador fueron los Freedom Fighters, y los ubican a todos, Uncle Sam, Phantom Lady, etcétera, The Ray. Los metieron porque ellos antes estaban en Tierra X y después de la crisis en Tierras Infinitas y eran miembros de, no tanto de la Sociedad de la Justicia de América, pero sí del All-Star Squadron. O sea, ya se volvieron parte de los héroes que pelearon contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial, al igual que la JSA. Y lo que pasa con The Question, Blue Beetle, Nightshade, Captain Atom, que también va a tener su cómic acá en el reboot, los metieron después de la crisis en Tierras Infinitas, y ahora después de Flashpoint, que ya dijeron, yo creo que todos sospechábamos que después de Flashpoint esto del reboot iba a suceder. Entonces, como no es nada nuevo, es lo que hemos visto antes, van a meter a personajes de Wildstorm a este universo. Creo que cada Spike, ¿quieres decir algo, Javier? Como siento que yo estoy esperando a que más o menos acabes de dar un poco la introducción que se está prolongando para meternos un poco en una discusión más con el público en cuanto a las motivaciones que hay atrás de este intento de renovar a DC y nuestros diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, sí me estás ilustrando cosas que ya he olvidado. Oye, estás brincándote el título de Budo y el de Cristo. Sí. No, es que Spike, ahí iba. Entonces, como les iba a decir, a esos personajes que fueron adquiridos a través de Wildstorm después de que Jim Lee se peleó con Image, hay varios títulos que van a salir y Spike nos va a decir cuáles son. ¿Ves cómo lo iba a meter suavecito y Spike se adelanta? Pues son los personajes de Wildcats, Crypto y Voodoo. Crypto es básicamente el Gambit que hizo Jim Lee para los Wildcats, y Voodoo es la stripper como del equipo. Hasta strippers van a meter, con tal de en serio que todo el mundo compre cómics. O sea, hay cómics para todos, para negros, para africanos, para mujeres, para strippers, para todo. Y también obviamente está Apollo y Midnighter van a ser partes otra vez de Stormwatch, ya no de Authority, porque para las personas que no saben, Stormwatch se evolucionó a Authority y ahora van a devolucionarse en todo tipo de, en todo lo que esa palabra acapara, y van a ser Stormwatch otra vez. Y no solo van a estar estos dos, también va a estar Martian Manhunter. Entonces, básicamente, Martian Manhunter, para los que no saben, a ver, distraerles un rato en lo que encuentro la foto. su preview va a cantar. Sí, ahí es, de hecho está en el preview. Sí, ya casi al final. Sí, ya tiene la foto. No, es que la que yo quería hablar. Ah, okay. Quería hablar de esta foto. Ah, donde van a meter a... Esa foto, que creo que todos ya la vimos en todas partes y más de una persona ya la puso en su computadora como su fondo, que es la, ¿no? Hay una muy bonita donde están todos parados y tienes a 6 originales del miembro de la JLA y ya no tienes a Martian Manhunter, tienes a Cyborg. Amo a Cyborg, adoro a Cyborg. Que lo metan como miembro de la JLA es un escupitajo en la cara de Mark Wolfman y George Pérez, que hicieron todo lo que son los titanes que tengo por acá. No sé, para las personas que no han leído Judas Contract, Dios mío santo, por favor, léanlo. O creo que también hay otro TP que es la saga el final de Trigón, no sé cómo se llama, cuando se enfrentan contra Trigón. Es un poco más que espectacular. Y el decir que él no fue miembro de los titanes, o que fue miembro de otra corporación antes de ser miembro de los titanes, agarran todo lo que es la creación del personaje y es tirarla a la basura, porque el personaje empezó como un chavo amargado, porque para los que no saben, era un humano normal, hay un accidente, larga historia, y queda con partes biónicas. El problema de eso es que él no estaba feliz, porque él adoraba su cuerpo, no de manera asquerosa, no hacía cosas en las noches, no, era deportista, y era el mejor deportista de toda la escuela, y de hecho ya estaba listo para ser un olímpico. Y el problema es que no, cuando pierde los brazos, pierde las piernas, ya no puede competir, porque todo lo puede hacer sin necesidad de nada. De hecho, en el primer número de los titanes, no sé cómo decimos, en salto, que vienes corriendo con un palo, pones el palo en el suelo, altura. ¿Pero? De altura. Él no puede hacer sin el palo, obviamente. Entonces ya no puede competir. Entonces está muy amargado, está muy enojado, y poquito a poquito, ya cuando se vuelve parte de los titanes, va evolucionando muy muy similar a lo que hicieron con la Mole. Ha dicho la Mole, Cyborg en la plaza de la Mole. Y poquito a poquito se vuelve un excelente personaje. Pero toda esa creación de personaje, todo eso, fue a través de varios números de los titanes. Si me están diciendo que él antes de eso fue miembro de la Liga de la Justicia, ¿en qué momento hubo ese momento de transición? O sea, ya un día se levanta, tiene brazos biónicos, piernas biónicas, ¡ah, estoy feliz! Solo lo único humano que tengo es mitad de la cara. Honestamente, yo no sé... Hay algo raro sobre este reboot de cómo van a manejar el tiempo con los personajes. Aquí tenemos Action Comics. ¿Cómo empieza Superman en este reboot? Y tenemos simultáneamente... Básicamente Superman empieza como vengo vestido el día de hoy. Ajá. Literalmente. Entonces, no es nada muy super de eso. Y tenemos al Superman en la Liga de la Justicia que sale simultáneamente, ya con una como armadura, por alguna extraña razón. No, ¿cómo? Con una armadura. Aparece Damian Wayne también con... ¿Cómo? Ajá, sí. Damian Wayne. La continuidad está... No, estaba a punto de llegar a eso, antes que me regañen Javier Sabrio, pero sí, está, okay. Iba a tomar eso. Y de hecho, no solo es como una armadura, es una armadura para reflejar su pasado kryptoniano. Yo sé que mucha gente se queja, Batman usa una armadura en todas las películas. Y de hecho, en las películas anteriores no parecía tan armadura, bueno, era obvio que era una armadura, pero era más de plástico. En las dos brillantes y magníficas de Christopher Nolan, es clarísimo que es una armadura. Si lo usa, no lo usa, si debe, no debe, es una historia que podemos debatir tanto como hemos debatido quién ganaría en una pelea entre Batman y Capitán América. Todos sabemos que es Capitán América, pero siempre la gente quiere debatir. Siempre la gente quiere debatir. Pero lo que pasa en todo esto es, si hay un personaje que no necesita una armadura, díganlo conmigo, señores, ¡es Superman! Puede cambiar el curso de ríos. Es más rápido que una bala, más veloz que una locomotora. O sea, bueno, y puede buscar el edificio de un solo salto. ¿Necesita una armadura? Honestamente, no. Y lo que menos necesita, nada más para que veas cómo regresa, es un imitador. Digo, ya tienes a la Mujer Maravilla que puede hacer casi todo lo que puede hacer Superman. Tienes a ¿cómo se llama? Martian Manhunter, el primer marciano, que puede hacer todo lo que puede hacer Superman, excepto que le tiene miedo al fuego. Y además, de hecho, puede mejorar lo que hace Superman, porque puede cambiar su apariencia. es algo que Superman no puede hacer, puede hacerse intangible, es algo que Superman no puede hacer, puede hacerse intangible. ¿Perdón? No te burles de él, es magnífico, un buen amigo, Captain Marvel. No he visto a Captain Marvel en ninguna de las portadas. No, están en Tierra S, ya regresaron a Tierra S. Pero, por ejemplo, sí tiene un buen aporte de Stormwatch en Authority cuando fue la transición, y es que te genera el concepto de que alguna parte de los gobiernos o de la iniciativa privada se empieza a preocupar por los humanos o los superhumanos. Y los supervillanos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya desde una óptica que no va a ser esta, pero más seria, más madura, sería muy interesante. Más. Pues mira, yo siento que yo no veo nada malo de Stormwatch. Yo lo que le veo malo es, si ya tienes a los originales, ¿para qué quieres a las copias? Y peor aún, y esto les voy a decir algo que he leído en varios blogs, y algo que Dan Didio, el descerebrado de Dan Didio, ha dicho varias veces, es lo siguiente. Tanto Apolo como Midnighter continuaron siendo gay. Aparentemente no querían enojar a todos los hombres del que compran cómics. Está bien, me parece magnífico, ¿no? ¿Por qué insultarnos? Ya el creador definió algo que yo me peleo mucho con mucha gente. Me dice si Batman es gay, digo no. Y la razón es porque Bill Finger y Bob Kane en serio no tenían eso en mente. Y es clarísimo que no tenían eso en mente. Que la gente le haya agregado eso a través de los años ya es problema de la gente, ¿no? ¿En qué estaban pensando? Tal vez algo tuvieron que ver con ellos y un tío o ellos y un papá, que cuando ven una relación padre-hijo deciden, tiene que ser gay. No sé, porque yo siempre los veía padre e hijo, ¿no? Pero bueno, resulta que si tu creador dijo, el personaje va a ser gay, no tiene ningún problema. De hecho, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, ya dijo que Dumbledore es gay. ¿Cuál es el problema? Si ella lo dice, pues ella lo creó, ¿no? Pues no son los libros, pero eso es aparte. Bueno, es otra historia. Pero yo creo que aquí cabe destacar. Un segundito, te paso el micro. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Algo que me gustó de cómo establecieron esto de los personajes es que, y corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Porque yo leí Stormwatch solo una vez, de hecho no los tengo, un amigo me los prestó. Resulta que con los personajes de Stormwatch, o mejor dicho, con el equipo de Midnighter y Apolo, eran 7 personajes igualitos de la Liga de la Justicia, creados por el gobierno, ¿está lo correcto?, para hacer su policía personal. Van a una misión. 5 mueren, se quedan 2, Midnighter y Apolo. Tienen que esconderse del gobierno, tienen que huir del gobierno y buscar la manera de que no los encuentren. A través de esta necesidad de unión, de estar juntos todo el tiempo, de tener que ayudarse y tanta proximidad, poco a poco empiezan a decir, oye, solo puedo confiar en ti, tú solo puedes confiar en mí. ¿Qué más nos queda, no? Es lo que pasa con hombres en prisión, aparentemente, ¿no? Pero bueno. Lo que sucede es que se enamoran y ya están juntos. De hecho, no sé, ¿alguien está leyendo Irredeemable por ahorita? No. Nadie está. Señores, por favor, Juan, saca los CPs de Irredeemable, por favor. Irredeemable está escrito por Mark Waid y es magnífico. Es básicamente, ¿qué pasaría si Superman queda loco y empieza a matar a todo el mundo? Tiene un villano. Su villano es Mobius. Es básicamente el exfruto. Y lo padre de Irredeemable es que tanto Plutonio es Superman y Mobius es Lex Luthor, y Mark Waid no lo trata de esconder. Lo hace a propósito para que entiendas a dónde está yendo. Y lo padre es que Mobius está enamorado, literalmente enamorado, de Plutonio, porque es el único ser en toda la galaxia que es su igual. Entonces, él, como es una persona tan cerebral, tan metida en su mente, solo puede respetar a la persona que lo ha vencido constantemente, porque demuestra que es mejor que él, o al menos su igual. Yo siento que lo que pasó, no sé, tendríamos que preguntarle a Warren Ellis, que lo que pasó con Midnighter y Apolo es que no es que nacieron gays, se hicieron, ¿no? Digo, nomás su necesidad de contacto humano, su cercanía, poquito a poquito sucedió esto. Lo que están estableciendo en este nuevo reboot es que no, ambos son gays, nacen gays, se conocen en Stormwatch y se empiezan así como a mandar miraditas, y poquito a poquito se va creando este romance hasta que terminan juntos. Y dije yo, pues como que están agarrando a los personajes, todos y cada uno de ellos, no solo los de DC, hasta los de Wildstorm, y están yendo en contra de lo preestablecido con ellos. A ver, ¿quieres decir algo? Ah, que yo, bueno, en el, ¿cómo se llama? En este reboot se nota la dirección editorial que tiene, por ejemplo, ahorita acaba de Tomach y todo eso, es como, está el equipo, está el grupito de cómics de Superman, de la Justice League, de Batman, del nuevo expandido grupo de Linterna Verde, y están haciendo, por ejemplo, esto que sería el grupito extremo con Grifter, con Deathstroke, sí, Edgy. con Crystal, con Deathstroke, con quién más está. ¿Budú? Budú creo que va más bien en el equipo oscuro ese con Swamp, con Etrigan, todo lo de magia. Etrigan y Suiza Swamp. Jonah, bueno, ¿cómo se llama el de Jonah Hex? All Star Western. Entonces aquí se empieza a notar cómo están haciendo algo que básicamente no hacía DC Comics, que era dentro del universo canon enfocarse a ciertos temas, que siempre todo era la Liga de la Justicia y agregados. Bueno, de hecho a mí no se me hace mala idea, pero hay que ver cómo queda. Sí, ya que lo ve uno de manera muy general, creo que la apuesta es tratarle de dar gusto a todos, ¿no? Que se ve claro que va a perder, pero sí, desde el punto de vista de teoría, sí es un buen esfuerzo de tratar de decir cuáles son mis públicos, quiénes son las personas que están interesadas en lo que he estado publicando y quiénes estoy perdiendo, ¿no? Pero sí, no se ve que vayan a recuperar. Y no sé si ustedes saben, digo, yo después de tener un programa de radio, ya creo que 7, 8 años, ¿no? Algo he descubierto: no le puedes dar gusto a todo el mundo. Créanme, yo lo intenté al principio y vi que no. Dije, pues lo único que puedo hacer es tratar de darme gusto a mí mismo, ¿no? De que yo pueda decir, escuchen este programa todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.net, porque estoy orgulloso de él, de la información que doy, de lo que es, de los temas que se hablan, de los invitados que me acompañan, que de hecho tanto Javier Sabre como Spike han ido al programa. Entonces, puedo decirle, escúchenlo porque sé que lo que estoy haciendo es para todos nosotros. Y si no complazco a todo el mundo, créanme, no lo hago de manera agresiva, ¿no? Pero cuando he tratado de complacer a alguien así específicamente, todo se va al infierno. Y pues creo que honestamente nadie quedó satisfecho con esto. Batichica, alias Bárbara Gordon, puede caminar. Yo tengo un problema con los fans. O sea, tienen este universo donde los dioses caminan con la gente y no pueden creerse que una persona recupere sus espaldas, y Batman ya lo hizo. Hey, no, yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho hasta el mismo Alan Moore, el creativo más brillante de todos los tiempos, que fue el que le quita la capacidad a Barbara Gordon de caminar, en el brillante y magnífico Batman The Killing Joke, si no lo han leído, por favor, léanlo. Y él dijo, pero yo nomás lo hice para este momento, pero de entrada es mi peor cómic. No te acuerdas, está loco ese hombre. Y después dice, en un universo donde pueden viajar a Marte, donde está, ¿cómo se llama?, el Watchtower, está en la Luna, etc., ¿por qué no le dan, por qué no la permite caminar? Y te voy a decir por qué. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué tal si ella no quiere? Porque básicamente ella, cuando era Batichica, era una copia de la copia. No solo era copia de Batman, era copia de Robin. No era nadie, no era nada, totalmente olvidada. Pero como Oracle, automáticamente cuando alguien del universo DC tiene problemas, y especialmente si tienen que ser algo de información o computadora, ¿qué hacen? Oracle, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Bab? Y es la mejor amiga de todo el mundo. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la quiere tener a su lado, porque sabe que con un botón, olvídate, te deshace tu vida. Y digo, yo siento que eso es más importante, creo que para ella es más importante ser eso. Y de hecho hay un número muy bonito de Batman depende de la otra, pues puede ser que eso funcione con alguien que camina. No creo que los pies de... ¿Por qué siempre vas en contra? Bueno, no es contra, es que eso obvio. ¿Es, o sea, tú, estamos, no, es okay. Un medio creativo. Al final es un medio creativo. Y creo que fue bastante creativo hacerla quedarse en la silla de ruedas. Hacer que ella se sepa defender en esa silla de ruedas. Es un personaje bastante interesante. De hecho, algunos leyeron los primeros números, o los primeros años de Birds of Prey. Buenísimo. Era magnífico porque ella estaba... Todo puro cerebro, concentrada en, no me refiero a la serie de televisión, que fue malísima. Ella concentrada en las computadoras, etcétera, etcétera, y tenía ese canario negro haciendo todas las cosas así de pie. Y yo, esto es buenísimo, este cómic, es magnífico. Y después lo tuvieron que arruinar, pero bueno, no importa. Y no solo tenemos esta estupidez, creo que todos en general somos fans de Harley Quinn, ¿no? Más que nada por la serie animada. O sea, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es eso? Harley Quinn es... Es graciosita, es chistosita, ¿no? Está enamorada del hombre más loco del planeta. No sé si alguno de ustedes ya leyó Batman Mad Love. Es buenísimo, te explican perfectamente cuál es el carácter de ella. Jamás era miembro del Suicide Squad. ¿Por qué? Porque no está el Joker. Ella solo sigue al Joker o tiene esta relación medio extraña con Poison Ivy. Que tanto Paul Dini como Bruce Timm ya afirmaron si son amantes, más no tenemos que decirlo, es como demasiado obvio como para tener que deletrearlo, ¿no? Gotham City Sirens es bastante gracioso. Sí, es un personaje más cómico que nada. De hecho hay un momento muy bonito, un episodio muy bonito de la serie animada, no sé si ya lo leyeron todos, sacan a Harley Quinn del asilo, y básicamente lo que está haciendo Batman como Bruce Wayne es tratando de ver que no se mete en problemas, porque ella es tan idiota que constantemente está metiendo en problemas, y me encanta eso del personaje. Yo no la veo siendo parte del Suicide Squad y con un cuchillo listo para matar a alguien. O sea, el que hizo esta portada no entiende al personaje, y lo peor de todo es que no solo hizo la portada, aprobaron la portada, y eso va a ser el número uno. Y bueno, hay que tener en cuenta que están, según esto, reinventando desde cero todo. O sea, también no habría que leer, no le estoy diciendo que lo vayan a hacer bien, probablemente no, pero en una de esas, por ejemplo, el equipo de Swamp Thing a mí me tiene muy emocionado. Y te voy a decir por qué estoy equivocado, España. Porque no están inventando todo, y no lo digo nomás para agredirte. Ah, bueno, a las Batman y Linterna Verde básicamente van a seguir el mismo camino, porque es lo que sí vende. Exactamente lo que iba a decir. Como todos sabemos, Green Lantern, después de Batman, es uno de los mejores y más brillantes héroes del universo DC, y solo me refiero a ese hombre. Y su nombre es Hal Jordan. Okay. Ryan Reynolds. No, Ryan Reynolds. Aunque saben que vayan a ver la película. Digo, no es magnífica, pero va a venir Ryan Reynolds. Va a venir en agosto 12 y yo voy a estar ahí presente para que juntos digamos el juramento, pero es otra historia. A lo que voy con todo esto es, han estado leyendo lo que ha sucedido en War of the Green Lanterns, etcétera. ¿Les mataría si les digo el final de War of the Green Lanterns? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Todo el mundo sabe? Bien. Más pregunto. Obviamente, como todos sabemos, a Hal Jordan venció solo, porque él puede, a Krona. Le demostró a los guardianes del universo, que aunque ellos sean los guardianes del universo, y hayan nacido al mismo tiempo que nació el tiempo, y que hayan sido tan poderosos, no importa. Hal, con solo un anillo, puede con todo. Y él solito vence. Entonces les demuestra qué tan pocos son, qué tan escasos son, qué tan nada son, ¿no? Y no solo eso, la misma manera de abordar el peligro inspira a Sinestro a querer ser un Green Lantern. Algo que mucha gente se olvida, y de hecho sé con un amigo mío, a Ángel Zúñiga, que de plano no entiende nada de la saga de Linterna Verde, desafortunadamente. Buen amigo, me cae muy bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Él estaba burlando de mí de que ya Hal Jordan no tiene anillo y ahora lo tiene Sinestro. Pero tienen que entender, la razón por la que Sinestro tiene un anillo es porque al ver cómo se enfrentaba a Krona, Hal Jordan se inspira. Hal es tan importante, tan poderoso su fuerza de voluntad, que inspira a la gente alrededor. Es lo que hace un líder. ¿Qué es lo que hace el Capitán América? Inspira a la gente. ¿Qué es lo que hace Nightwing? Inspira a la gente a seguirlo. ¿Qué es lo que hace Superman? ¿Qué es lo que no hace Batman? Batman lo sigues porque sabes que él va a ganar, pero no quieres seguirlo. Pero no te inspira miedo, terror, pánico, pero no te inspira así como gran seguridad. Es lo que hace Hal Jordan. De hecho, lo definieron en Green Lantern Rebirth. La razón por la que Batman odia la Linterna Verde es porque él es la luz total, la luz completa. Él no se esconde de nada, él se para enfrente y pone su anillo y lo prende todo de verde y dice, a ver, ¿quién sigue? Batman se esconde y se ataca por atrás. No lo tomen a mal, pero es lo que hace Batman. Pero bueno, entonces, es tan bueno este cómic, todo lo que están haciendo, que van a continuar la línea, porque creo que ya tenía una historia muy clara de lo que iba a contar con Sinestro, como el nuevo Linterna Verde del sector 2414, y la razón por la que él lo toma sobre su propio sector es, primero, porque lo odian en su propio sector, entonces el correcto es el 1417, uno, y dos, porque ya Soranik Natu es la Linterna Verde de ese sector, y no ha hecho nada malo como para que la saquen ahí y metan a Sinestro, ¿no? Que es básicamente el Hitler de todo el planeta Korugar. Pero bueno, pues van a continuar esa línea, van a continuar todo lo que están haciendo con Green Lantern Corps, que ahorita ya es tanto Guy Gardner como Jon Stewart, después de haber destrozado el planeta de Mogo, Dios mío, mejor que el planeta llamado Mogo, sigue siendo un Honor Guard, qué honor tiene, no sé. Y pues obviamente también va a salir esto que se llama New Guardians, que honestamente no sé por dónde van, pero como sale Carl Reiner, pues no lo voy a leer, ¿no? Y aparentemente lo que están haciendo es, pues todos los, ¿cómo se llama esto? Todos los linternas de todos los diferentes colores se van a unir para las Naciones Unidas. Ajá, van a ser las Naciones Unidas de linternas, ¿no? Entonces tienes un linterna representando cada uno de los anillos. Y aparentemente el que escoge para representar al verde es Carl Reiner. Lo único bueno de eso es, obviamente, que ya no va a estar en la Tierra, va a estar lejos de mí. Y ahí es donde lo quiero. Pero bueno, y con Batman tampoco. De hecho, van a suspender momentáneamente Batman Inc. va a regresar tiempo después, y eso me hace llegar a una idea de qué es lo que va a suceder después, pero ya creo que como ya les dimos una idea. Ah, también algo muy curioso, se llevaron como, no sé, 2-3 años pensando antes de hacer Crisis en Tierras Infinitas. Hubo también un proceso de pensamiento de años, antes de Zero Hour, antes de Infinite Crisis, que no, obviamente, antes de hacer Final Crisis, Dios mío, un ciclo de pensamiento, por, no te enojes, por parte de Shazam. Pero curiosamente, ¿saben cuándo se le ocurrió a DC hacer el reboot? ¿No? ¿Este año? ¿Sí? Yo tengo ahí como... ¿Aquí? ¿Cuándo estaba saliendo esto? ¿Cuándo estaba saliendo Batman? A ver. Del equipo editorial, ya, bueno, Jim Lee, que cada quien dice, ¡ups! Ahí tenía que venir a arreglar lo que hice. Por ejemplo, también está Bob Harras, que ¿qué fue lo que hizo Bob Harras con Marvel? Después de Johnson. ¿Bob Harras? Ah, sí, sí. Rebotó. Son como gente que está muy, ¡ups! Ya la cagué. Ya la regué. Yo soy Wildstorm. Okay. Pues bueno, ya como había mencionado antes mi buen amigo Javier Sabio, ya me eché una hora en solo establecer qué es lo que va a pasar. Y ahora creo que es un momento bonito para que ustedes den su opinión de todo lo que hemos hablado y de las opiniones que ustedes tengan, en serio, que creo que es muy interesante que podamos tener esta retroalimentación. Y ya cuando lleguemos al final, voy a dar mi sospecha de lo que está sucediendo. Y honestamente, si Dan Didio, Jim Lee, etcétera, etcétera, creen que les voy a creer que lo que está sucediendo va a ser verdad, o sea, no, no, a mis 25 años no soy tan naive. También tuvo reboots. ¿Cómo te gustaría empezar? Por ejemplo, está muy marcado, sobre todo en el preview que les repartieron, más o menos las líneas de preocupación que tiene la editorial y por las que está atacando más fuertemente con este reboot, ¿no? Creo que por ahí habría que empezar. Ok, ¿te gustaría empezar? Vamos a hablar de los que pensamos que se ven buenos. ¿Eh? Ah, bueno, es una buena idea. ¿Sabes qué, Spike? Has tocado un punto más claro. Una de las cosas que yo descubrí en mi programa que se llama Comic Conexión todos los miércoles de 5 a 7, pero es de tu radio online.net, los primeros 2 o 3 programas me estaba quejando mucho de toda la basura que estaba saliendo. Y un día regresé del programa, estaba en mi casa y dije, ok, hablé mal de esto. ¿Para qué estoy haciendo el programa? Aparentemente no me gustan los cómics. Los estoy vomitando, los estoy agrediendo, estoy burlándome de ellos. ¿De qué se trata esto, no? Voy a hablar mejor de lo que me gusta de los cómics. Y como que traté poco a poco de modificar, y ahora hablo de lo que me gusta, de lo que me inspira, de lo que me da pasión, lo que me causa pasión. Porque yo siento que si no, ¿para qué hacer un programa? De hecho, no sé si ubican al editor de Marvel Televisa. Giovanni Arévalo. Exacto. Él tenía un programa llamado Bullpen, creo que era de media hora. Nunca lo quise escuchar porque a mí no me gusta escuchar otros programas, porque siento que accidentalmente puedo agarrarme una idea y robarme una idea en mi propio programa, y siento que sería como injusto para todo el mundo y no me gusta plagiar. Pero curiosamente, mi buen amigo Francisco Espinosa, que estaba trabajando conmigo en Comic Conexión hasta hace un rato, me recomendó o me pidió que escuchara al menos 2 o 3 programas. Lo que empiezo a escuchar, el nivel de negatividad ante todo era magnífico, o sea, odiaba todo. Y una cosa es que odie los cómics de DC, que es más o menos lo que hacía el chiste que tenía en Stan Lee, ¿no? Que decía nuestra distinguida competencia, o no somos tan malos como nuestra distinguida competencia o algo así. Pero él no, él atacaba y destrozaba todo lo de DC y después ponía a destrozar todo lo de Marvel. Eso es bueno. Y de hecho escuché, tuve la desgracia de escuchar de su reseña acerca de Spider-Man 3. Tendrá sus defectos, a gente le gustará, a gente no le gustará. Pero Dios mío, en el momento que sale Spider-Man 3, sabes que todos los niñitos van a ir corriendo por su número de Spider-Man, y más que nada si está en español. ¿Y quién estaba publicando cómics de Spider-Man en español? Giovanni Arévalo, ¿no? ¿Por qué burlarse o agredir un cómic que te puede tener más lector? Digo, una película que te puede tener más lector. Su defensa es un mal editor. Ok, bueno, creo que eso tenemos. Bueno, que ¿perdón? Entonces yo digo, pasemos por ahí. Vamos a hablar, como dice Spike, algo positivo, algo que nos tenga entusiasmado. Yo voy a empezar, creo que mi anillo lo dice todo. Claro que estoy muy contento de lo que van a hacer con Linterna Verde, porque les va a demostrar Hal Jordan a todos ustedes que aún sin anillo es magnífico. Para las personas, ¿alguno de ustedes está leyendo Flashpoint? Vamos, muy bien, muy bien. Yo también. ¿Están leyendo, leyeron el tie-in de Hal Jordan? Muy bien. ¿Qué fue eso ahí atrás? Que me están diciendo que así. No. ¿Tú sabes por qué es magnífico? Porque sin poderes, con solo un jet, logra tirar y pelearse contra el The Shark. Y The Shark es uno de sus enemigos antiguos, que es como un tiburón, ¿cómo se llama esto? Antropomorfo. Sí. Con poderes mentales. Y solo con un jet, no con un anillo mágico, lo logra vencer. Y salvar a su mujer amada. ¿Por qué es magnífico, Hans Zimmer? Los sorprendentes es que no sabe villano de Aquaman. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso. De hecho, Aquaman no tiene villanos llamados el tiburón. Tiene un villano llamado el pescador, curiosamente. Pero bueno, es otra historia. Revelador, ¿eh? Te lo juro. Muy revelador. ¿En serio? Es que me imagino que si tuvieran villanos que sean como peces marinos, antropomorfos o que han cobrado forma humana, lo que sea. Sí, y ya los controla. Él controla todos los peces. Pero curiosamente no puede controlar al pescador, ¿no? Porque de hecho no pesca. Pero bueno, yo estoy muy entusiasmado por eso. Y de hecho, curiosamente, Scott Snyder va a hacer algunos números de Batman. Cambiaron, ¿no? El equipo creativo de Batman y de Detective Comics y Batman y Robin. Okay, sí. Y de hecho, él va a hacer va por primera vez tocar a Batman Bruce Wayne y estoy feliz por eso. Yo no sé ustedes, yo toda mi vida he adorado a Dick Grayson, tanto como Robin, como Nightwing. Y verlo regresar a Nightwing con un traje bastante bonito, que curiosamente me recuerda mucho al que usó. Era bonito Batman, digo, no era Bruce Wayne, pero tenía como interesante. Era un Batman que sonreía. Y nunca habíamos visto eso. Era un Batman que sonreía. Me recuerda al Batman de John, su onda roja. A mí curiosamente me recuerda a lo que usó Robin en Batman y Robin, la película que todos despertamos de Joel Schumacher. Pero estoy entusiasmado por verlo porque siempre me ha caído bien el personaje, siempre me ha gustado la identidad de Nightwing. Entonces, no sé, ustedes, ¿alguno de ustedes algo que les entusiasma? Pues a mí me entusiasma mucho el de Supergirl y el de Superboy, porque pienso que es más difícil salirse de la continuidad y de lo establecido con los personajes principales, ¿no? Y en ambos títulos dan premisas muy interesantes. Una Supergirl que no tiene ninguna experiencia humana y que no tiene esa empatía con los seres humanos, ¿no? Y en el caso de Superboy están jugando a que es un clon y van a apostar, espero que lo logren, sería bonito, aunque fuera por pocos números, al juego de la conciencia en un ser que es clonado plenamente. Es como Astro Boy, casi sí, dicen, sí. Por alguna vez por ahí. A ver, Spike, algo a Richter, ¿y qué más te entusiasma? Bueno, por ejemplo, Scott Snyder y Yannick Paquette en Swamp Thing es algo que me llama muchísimo la atención. Scott Snyder, yo creo que esa es su tirada. Yannick Paquette, de hecho, ya ha trabajado con Alan Moore en la mente de Dead Comics. Y el Superman de Grant Morrison me... ¿Intriga? Me intriga mucho. O sea, teniendo como antecedentes All-Star, Superman es alguien que claramente entiende el personaje y quiero ver exactamente cómo lo va a hacer relevante a este tiempo. Pues es muy curioso lo que tú también mencionas. Yo detestaba a la Swamp Thing, se me hacía un personaje muy estúpido. De hecho, me refiero a los números que escribió Len Wein y dibujó Bernie Wrightson. El arte estaba divino. Era el hombre pronto. Sí, era divino, pero básicamente era... me bañé de esta cosa, de estos químicos y estoy en fuego. ¿Qué voy a hacer? Voy a caer en el pantano. Soy la cosa del pantano. Era muy estúpido, ¿no? Era como un superhéroe que en vez de tener fuerza, ¿cómo se llama? De correr muy rápido, como le pasó a Flash, se vuelve una cosa del pantano, ¿no? Cuando llega Alan Moore, le da un verdadero sentido al personaje y lo hace algo maravilloso. Si no han leído el Swamp Thing de Alan Moore, por favor, háganse un favor y léanlo. Especialmente todo lo que es el American Gothic, donde introducen a John Constantine, excelentes números. Y de hecho, cuando se va él, Rick Beach toma el personaje y tiene las cosas maravillosas. ¿Qué van a hacer con él ahorita? No sé, le tengo miedo. Pero tuve la oportunidad de hablar con Yannick Paquette, ahorita que vino a la Expo Comic.mx, y él dice que es un gran fan de Swamp Thing, gran fan de Alan Moore, y creo que se van a ir por esa tirada. No sé si... Sí, bueno, Scott Snyder yo creo que ahorita es el autor más fuerte que tiene en el universo DC. Su Detective Comics actual, no sé si no han ido, pero es buenísimo. Creo que cuando quieres decir el mejor escritor y creativo que tiene el DC, te refieres a Jeff Jones. Pero bueno, una de las mentes atrás de todos estos reboots. Cállate ya. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión personal de alguno de los personajes? El de Superman, que tiene botas de trabajo y jeans, Dios mío. A ver. No sé, yo pienso que el de Superman, el cambio del uniforme, tal vez va porque perdieron los derechos del personaje. Y entonces tienen que volver así como que a cambiar. Acá mencionas, ¿cómo te llamas, no? José Luis menciona que puede ser que el cambio de Superman fue porque puede ser que hayan perdido los derechos. Te voy a decir algo muy curioso, que tal vez no tenga nada que ver con esto, pero los va a hacer llorar a todos, a menos a mí me hizo llorar. Un juez ya dijo que los herederos de Jack Kirby, el rey Jack Kirby, no merecen absolutamente nada de todos los personajes que fueron creados o co-creados por Jack Kirby. Pido un momento de silencio, por favor. Eso es lo peor que pueden haber dicho, porque básicamente están diciendo, tú hablas mucho de la creatividad, de las actividades de los creativos, es básicamente están diciendo que Marvel no aparece a sus creativos. Están diciendo que el hombre que fue uno de los ingenieros, de los arquitectos, de los arquitectos de Marvel, pues no les importa. Porque, después con las películas que han sacado, porque yo ya estoy la oportunidad de ver Captain America, no les voy a dar un spoiler, pero está un poco más que fantástica, tanto así que la voy a ver ahorita, terminando esta plática. Y todos ustedes están invitados a acompañarme. Pero con lo que van a sacar de Capitán América, con lo que sacaron de Thor y lo que estoy seguro que van a sacar el próximo año con Avengers, les pueden dar, pero con una sonrisa en el rostro, unos 2, 3, 4 millones de dólares a la familia de Jack Kirby. Y ni lo van a sentir. Entonces, curiosamente, en el momento que hay este precedente, ¿qué crees que es lo que va a hacer DC? Pues digo, un momento. Pues Jerry Siegel y Joe Shuster, pues también era trabajo bajo pedido. Ellos no lo crearon. No, creo que esta discusión legal ya la tuvieron. Y ganaron. Sí. La tuvieron y ganaron, pero cuando hay un precedente que hace lo opuesto, pueden apelar, puede apelar DC y puede meterlos en la corte. Y la cosa es que DC tiene el dinero para ganar, porque se puede esperar años y años y años. No creo que los herederos de Siegel y Schuster tengan la cantidad de dinero para andar en apelaciones. De hecho, es el gran problema con alguien como Steve Gerber, que por alguna razón u otra insisten que le den los derechos de Howard el Pato. Y por alguna razón u otra Marvel insiste en quedarse con los derechos de Howard el Pato, ¿no? Y constantemente está peleando y hasta el día de hoy no es suyo, ¿no? Entonces, a ver. ¿Perdón? Pues imagínate. ¿No era Jim Collins el que se murió? No sé, ¿no? ¿Según yo, Jim Collins? ¿Jim Collins? Lo checaría acá en el iPad, pero como no tengo internet, no se puede. Pero si no, lo hemos checado. Pero puede ser, y honestamente se merece morir por haber creado Howard el Pato, ¿no? Y también escribí Swamp, ¿cómo se llama? Manting, Dios. Es Manting, es como Swamping, pero nunca mejoró. Algo que a mí, alguien más tiene algo positivo que decir, porque también, creo que todos tenemos algo que decir negativo, ¿no? Si quieres, nos vamos a eso. ¿No? Sí, a ver. A mí, yo puedo seguir la línea de Green Lantern. ¿Sí? Y la de Batman, porque es lo único que no quisieron cambiar tan de fondo. Ajá. Pero eso a la vez me parece un poco negativo, porque ¿cómo vas a mantener dos personajes en la misma línea? Y lo de Batman, o sea, a ella no me encaja. Y especialmente cuando Green Lantern últimamente encasilla todo el universo de DC. ¿Sabes lo curioso de lo que estás diciendo? Básicamente tú dijiste, okay, todo lo nuevo no lo quiero. Yo quiero todo lo que estoy acostumbrado. ¿Todo? ¿Perdón? ¿Pero porque es bueno? Ah, sí, no, yo digo que sea malo, no. Yo mismo voy a estar yo. Pero a lo que me refiero es, esa es tu manera de pensar. ¿Todos pensamos así? ¿Todos vamos a tomar, o de plano vamos a evadir el reboot completamente? No le da miedo, en serio. No hay calificación, no habrá examen al final. Dime. Mira, yo ahorita estoy viendo las portadas. Veo cosas que se ven muy de Marvel. Yo diría muy de Image. Muy extremadamente noventero. Bueno, veo a la Super Girl, se ve muy de manga. Al Superboy parece, no sé, el Cyborg, Red Dawn. Hay una amalgama toda rara. Sí, no, o sea, básicamente agarraron. Gracias. Agarraron todo lo que tú conocías, lo que hicieron para consumo total de gente que no lee cómics necesariamente, y lo están haciendo tan feo, tan raro, que tú ya no lo reconoces. Si tú ves a la Superchica y dices, ¿qué es esto? Pues no hicieron su trabajo. No, tengo entendido que la historia de los rediseños es así. Y un día en su tiempo libre, un día se le ocurrió hacer todos los personajes de DC, llegó, los entregó y hay que ser un... ¿Sabes lo curioso? Nosotros tenemos un amigo que se llama Rodrigo. No sé si crees, Leo, que tú lo conoces, es un buen amigo, Rodrigo Álvarez, alias Retroboy. Y él, por alguna razón, no ahorita, pero donde trabajaba antes, tenía mucho tiempo libre. O se tomaba el tiempo libre, no sé, nunca lo discutimos. Pero siempre que lo veíamos los viernes, que es cuando nos reunimos, llegaba con un tanto así de rediseños. Primero hizo lo normal, ¿no? Rediseñar los tonos que conoces. y después empezó a llevarlos a diferentes lugares para hacerlos rediseños interesantes. Bueno, los lleva al espacio, los lleva al futuro, son todos los hijos, son están debajo del agua, no. Y después no tenía en serio nada que hacer, agarró una cantidad enorme de nombres, los metió todos en una gorra y cerraba los ojos y sacaba dos nombres y hacía una unión de sus dos personas. Le agarraba, no sé, Demon y Captain America, o agarraba ¿cómo se llama? Superman y no sé, la cosa del pantano, y buscaba la manera. Están divinos, hay unos mucho mejores que otros, pero en general todos están divinos, pero no hay más, son un pino, son un chiste, son algo que platicas y le repartes a tus amigos para que digan, ah, qué chido eres, oye, ahora haz esto, ¿no? Que está perfecto, porque es lo que hacemos, es lo que nos une, ¿no? Es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, cotorrear de ese tipo y decidir cómo nosotros haremos mejores cómics que los creativos. Que de hecho, pues así empieza Jeff Jones, así empieza Roy Thomas. Ellos eran fans, no tienen nada de malo. Pero lo curioso es cuando haces eso y después obligas a un escritor o un creativo a ya sacarte un cómic, terminas con esto. ¿Alguno se acuerda de la, qué es la Iron Spider? ¿Fue la Iron Spider? Sí. ¿Sí? De la Civil War. ¿Saben cuál es el origen de Iron Spider? ¿No? Es la cuestión de Iron Man. Es más estúpido que eso. Estaban platicando todos los editores, y el editor en jefe, Joe Quesada, de Marvel, no tenía nada mejor que hacer, porque en vez de estar escuchando a sus creativos, más estaba imaginándose qué bonito era cuando él dibujaba, ¿no? Y de hecho era bastante lindo cuando él dibujaba. Y hace un rediseño del Hombre Araña. Pues no tenía literalmente nada que hacer. Y los colores que le pone son dorado y rojo. Y dice, wow, qué bonito se ve, pero como que son los colores equivocados. Pero si Iron Man le hiciera el traje, se vería bonito. Me gustaría que hicieran eso. ¿Cómo que me gustaría que hicieran eso? ¡Soy el editor en jefe! ¡A ver! ¿Qué era? Michael Straczynski estaba escribiendo, ¿no? ¡Michael! Ven acá. Sí, a Michael le deshizo la carrera con One More Day. ¿Sí? ¿Sí? ¡Es básicamente eso! Él un día dijo, ¡ay, soy el jefe! A ver, Jay, Michael, ven acá. Vaya, Michael, ven acá. Esto es lo que quiero. Ahí ven cómo lo hacen. ¡Y se nota! El Iron Spider se ve totalmente hechizo. ¿Y dónde está ahorita? Curiosamente, yo sé dónde está ahorita. Youth in Revolt, uno de los personajes de Avengers Initiative, lo está usando el traje. Y me dio risa, porque Dan Slott es un excelente escritor y pudo darle sentido a la estupidez de Iron Spider. Pero es básicamente eso, ¿no? Digo, no puedes agarrar y hacer pin-ups y de pin-ups querer hacer una línea de cómics, porque si no terminas con Image. Y creo que todos ya sabemos lo que pasó, ¿no? Porque yo leí Image. Y creo que todos cometimos ese error. Pero salen de pin-ups, porque si tú ves a los Wildcats y ves la pose y el Jim Lee agarró una pose de los X-Men y les hizo los rediseños y ya, no hizo absolutamente más. Y lo peor de todo es que una de las cosas que hemos visto constantemente en los cómics es cómo las modas regresan. Se van por un rato y regresan, se van por un rato y regresan. De hecho, por eso tenemos tantas eras en los cómics. Pero ya estamos en la de cromio, ¿no? No, la de cromio ya pasó, la de cromio ya pasó. Ahora ya pasó la de bronce, pasó la de cromo, pasó la oscura. Pero estamos en la de plástico, no estamos ahorita. Ahora ya lo tenemos que figurar. Pero chéquense, si ustedes ven la era de oro, llegó un momento en que ya llegaron a un tope, ya no podían hacer más. Se fueron y viene la era de plata, que es retomar lo que había antes, pero en vez de que fueran personajes basados como que en magia, fueron basados más entre ciencia, o lo que se entendía como ciencia en los años 50 y los años 60. Cuando termina eso, empiezan ya los 80, que va modificando, se va convirtiendo en otra cosa. En los 70, perdón, que era como que esta idea de, como tú mencionas, ¿no? De los hippies y de esta otra contracultura y todo. Ven los 80 que todo suele un poquito más violento, y vienen los 90 y honestamente todo se vuelve pin-ups. De hecho, no sé en qué momento. Bueno, todo lo más o menos mainstream, porque también, o sea, estás olvidando que estoy en su parada, dice Astro City. Bueno, obviamente, pero creo que. ¿Quién recuerda estar en su Paradise? 20 personas, 50 personas, ¿no? Las personas que estábamos tratando de buscar otra cosa, que no sean personajes, y honestamente, que tenían como spikes, ¿cómo se dice spikes? Picos por todas partes, no sé en qué momento estaba. No, eran bolsitas, ¿no? ¿Pero? Bolsitas, picos, armas de bolsillo por todos lados. Cañones más grandes que tus brazos. O sea, es básicamente cable, ¿no? Y todo fue así. Gracias, Spike. Estamos de acuerdo que veíamos eso y dices tú, Dios mío, qué asqueroso. De hecho, no sé si yo recuerdo un número de Avengers donde hicieron que tuviera músculos Quicksilver. Quicksilver es un corredor. Yo creo que músculos serían contraproducente contra tu velocidad. Y de hecho no puede correr muy rápido para empezar. ¿Has visto caminar a los Schwarzenegger? No puede caminar. Y además, entonces dije yo, qué curioso, ¿no? De que, ahorita como tú mencionas, ¿no? Que parecen que ven muy noventeros, se ven muy agresivos, además, que estemos regresando a eso. Y lo peor de todo es que están agarrando personajes que habían ya sido distanciados del universo DC, como Sandman, como Swamp Thing, como Animal Man. Deadman también. Deadman, todos los personajes se ven como que alejados del universo DC. Ellos lo están trayendo otra vez, y no solo lo están trayendo, lo están deformando a ese nivel que dices tú, pues qué onda, ¿no? Como que, digo, tal vez con el Swamp Thing no le puedan dar picos gigantescos, etcétera, ¿no? Pero creo que sí lo están haciendo con Deadman. Buena escena, este roso. Pues en el caso de Deadman, ahorita busco el título, creo que está por ahí el título, ¿no? O abran sus y por ahí debe haber el título donde aparece donde como en la sección de magia donde está la Dark Justice League y todo eso. Ajá, creo que es la... Esa, gracias, muchísimas gracias. Justice League Dark, ¿verdad? Que es lo correcto. Bueno, si checan ahí... Okay, tienen un hombre que se llama Deadman. Por ende está muerto. Es un fantasma que nadie lo puede ver. ¿Cómo un fantasma que nadie lo puede ver, no puede comunicar con nada, es parte de un equipo? Digo, tal vez cuando alguien quiera dar órdenes, le gustaría ver... A ver, ¿están todos aquí presentes? Deadman. ¿Posee a alguien? John Constantine, su mentalidad es en contra de estar en equipo. Otra vez lo que estábamos diciendo, están agarrando personajes preestablecidos con un cierto carácter, con una cierta característica muy específica, y la están modificando para vender cómics. Porque mira, qué bueno que veo esto. Tienen también le están dando un cómic a los Red Lanterns. ¿Todos ubican quiénes son los Red Lanterns? Sí. Okay. Como todos ustedes saben, la linterna roja es la linterna de la ira. Yo sí lo voy a leer. Obviamente Spike lo va a leer. Pero, ¿en serio queremos leer un cómic donde son 22 páginas de gente diciendo ¡te odio! ¡Te odio! ¡Te voy a matar! Si lo disecas emocionalmente, Rorschach, o sea... Sí, pero afortunadamente Rorschach estaba rodeado de Night Owl, que era totalmente lo opuesto, de Silk Spectre, que era totalmente lo opuesto, de Dr. Manhattan. Entonces, tenías un personaje violento y tenías a todos los personajes que lo tranquilizaban. De hecho, mismo Wolverine, creo que todos son fans de Wolverine, yo no tanto, me gusta más Cyclops, pero lo padre de tener a Wolverine en el equipo es que es el que va a ser el que está contradiciendo. Y tienes a Capitán América en los Avengers, tienes a Cyclops en los X-Men, ya cállate, ¿no? Pero ya. Más cállate y sígueme. Entonces tienes como que a ese orden, Wolverine y X-Men. Pero bueno, a lo que voy con todo eso es que ese personaje es uno suficiente. Pero si tienes 3.600 personajes que lo único que hacen es escupir sangre, literalmente, no sé qué tanto puedas decir. Terapia de grupo. Primer cómic de cómo manejar tu vida. Puede ser. Y curiosamente también, algo que estoy viendo, como creo que todos saben, hay dos cómics, ¿ok? De Superman. Superman, dibujado por el magnífico y brillante Ralph Morales, que es divino. De hecho, para los que no conocen, él hizo Identity Crisis, que es creo que el cómic que más se vino de él, porque también hizo Black Condor, creo que nadie lo leyó, pero muy bonito cómic. Y está escrito por George Pérez, que también escribió a La Mujer Maravilla y en su momento escribió a Superman, y puede escribir, es bastante bueno. Al mismo tiempo está saliendo Action Comics, que toma lugar 5 años atrás. Entonces, en el mismo momento estás leyendo un cómic que toma lugar 5 años atrás y un cómic que está empezando ahorita. Y lo que estoy diciendo, si estás creando un nuevo universo, una nueva continuidad, ¿no sería más fácil quitar toda la continuidad? Pero ya de entrada tienes un personaje que tiene dos títulos que están tomando lugar en dos tiempos diferentes. Bueno, a ver. Es que de hecho eso es como que lo que tiene más peso, sino lo que nos da más a la vista. Por ejemplo, llegan a Crisis en Marvel, está Guy Gardner, están otros personajes que dicen, ¿qué onda, no? No, olvídate de eso. Hal Jordan le quita un tornillo y sin eso está allá, pero ¿quién está en la portada de JLA? Al Jordan. ¿Perdón? ¿No sería que está sucediendo lo mismo que quisieron hacer con lo de Crisis? Pues que están cometiendo los mismos errores, continuidades. Más que lo hacen cada 5 años. Es más simple. Fíjate, septiembre, octubre, noviembre. Vemos qué barcos están hundiendo y sacamos anuales en diciembre y corregimos el rumbo del barco. Pero que puede ser muy probable, ¿no? Pero lo que yo digo es muy curioso, ¿no? Si ya les demostraron que después de Crisis hubo varios aciertos y varios errores, ya saben que eso de borrar todo y empezar de cero nunca funciona. Porque lo que tienen que hacer, de hecho, es que estaba escuchando una entrevista con Mark West, y si tienen acceso a una computadora, entren a Comics Alliance, vayan bajando y busquen una cosa que se llama War Rocket Ajax. Está un cuate que se llama Chris Sims, que también tiene su propio blog, Chris Invincible Superblog. Él entrevista a Mark West, y Mark West se medio burla de lo que está sucediendo. No mucho, porque obviamente lo quiere que lo sigan contratando de ser. ¿Qué hace Superman? Exacto, y sería magnífico escribir un Superman. Si para todas las personas que leemos y reading podemos decir que puede escribir un excelente Superman. Y lo que termina sucediendo es que él dice: yo lo que no entiendo es que si le iban a dar corte a todo, pues ¿por qué no darle corte completo? Eso como diciendo, esto sí existió, pero esto no existió. Esto sí existió, esto no existió. ¿Qué fue lo que pasó cuando estaba sucediendo eso? De eso no existió, esto sí existió. Esto, el origen de Hoffman. El origen de Hoffman se echó a perder cuando decían, esto sí, esto no. Esto no, esto sí, pero no se sientan los creativos o el editor en jefe, que fue, como es culpa del editor en jefe, deben hacer que él se siente y que le den los nombres de todos los superhéroes y que digan, okay, ¿qué sí ocurrió, qué no ocurrió? Todos estamos ubicamos en la Power Girl, uno de los mejores trajes que jamás han existido, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué nos pueden decir de Power Girl? Nadie sabe. Fue miembro de la Power, ¿cómo se llama?, de Justice League International, tuvo su propia miniserie. ¿Es hija de quién? ¿Es prima de quién? No, su serie regular. Es que nadie sabe. O, así, a ciencia cierta, nadie sabe. Yo más o menos te puedo decir qué rollo con Hoffman. Y hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué te puedo decir de Wonder Woman? Porque primero, de Wonder Woman no tuvo aventuras en la Segunda Guerra Mundial. John Byrne dice, no. Es que sí era Wonder Woman, pero no era Diana Prince. Era Hipólita, que se fue al pasado y dijo, o sea, para arreglar una cosa, descomponen otra. Mira, yo nunca he sabido tejer, porque soy hombre. Pero mi abuelita sí. Y siempre la veía tejer, ¿no? Es una mujer ya bastante grande, ¿no? Entonces yo más la veía tejer. Y una vez cometí un error. Y empecé a ver cómo empezó a deshilar todo. Yo me sentí mal por ella, ¿no? Porque yo, imagínate, ya tiene los días contados, ¿no? No quiero que pase mañana, pero tiene los días contados. Y es una señora ya como de 80 años, algo así, ¿no? Entonces imagínate, ya avanzó todo esto y se tiene que ir para atrás. ¿Qué tal si se muere antes de que termine? ¡Sería horrendo! ¿O no te gustaría que se muriera tan decidido y Jim Lee? No, a lo que me refiero es, no voy con eso. A lo que me refiero es que si tienes X cantidad de tiempo, en este caso, el tiempo de tolerancia que te van a tener los fans, si te pones a hilar y a hacer, y después vas a tener que deshilar todo para volver a empezar, ¿qué estás haciendo? Está trabajando contra todo. Bueno, es que este suéter lo llevan haciendo desde la crisis. Los ve y mira, y no lo han terminado hasta ahorita. O sea, qué mal te dejan. Bueno, la única ventaja que hay en el libro es que ya no van a haber crisis. ¿Ya no van a haber qué, perdón? Ya no van a haber crisis. Por lo menos en aquí tenemos a este hombre que creyó la palabra Final Crisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, fue la Final Crisis. Pero nadie dijo nada de Flash. ¿Ah? Bueno, a lo mejor lo que pasa es que hay una verdadera crisis, pero está dentro de la compañía. De se necesitan un reboot editorial. Yo no le encuentro otra explicación más que esa de decir, mira, ahorita pagamos sueldos y ganancias y vacaciones donde quieras, con Green Lantern y con Batman, y podemos tirar todo lo demás, porque no veo otra manera de tomar un riesgo tan grande, tan fuerte, y hacer tanto escándalo con gente que creemos y queremos a nuestros personajes, ¿no? Además, que no tenemos... Ah, perdón, señor. No, digo, es que se ve bastante claro el regreso hacia los 90s, No, clarísimo. John Liefeld, Bueno, eso lo hizo en los 80s. Bueno. No, finales de los 80s. Finales de los 80s, principios de los 90 y Time Titans, o sea... Okay. Por favor, todas las personas... ¿Qué página? ¿La página donde están Time Titans? Okay. Por favor, vayan a la página donde están los Teen Titans. Yo sé que les gusta tener sus cómics en mí, pero por favor, háganme este favor. ¿Qué onda con esa portada? Vamos a ser honestos. ¿Alguien en serio me puede leer eso y decir que no es un cómic de Image? No. Agárrate ese cómic. Tu amigo Jim Lee te dice, necesitas dinero, tenemos un título para ti. Esos son los Wildcats, esos son Gentle Teen, esos son Stormwatch, véanlo. Las poses. Y dime una cosa, tiene la Superboy tiene una S pegada con simple scotch. golpea mi Dios. ¿Qué es eso? Una pregunta. ¿Cómo tatuas a Superman? Exacto. Y el código de Batman. ¿Y tiene un código de Batman? Superboy tiene un código. Pero ahora, van a manejar su cómica aparte. Puede ser igual, ¿no? Que vemos la creación de Superboy en Superboy y vemos cómo está ahí. Y dime una cosa, ¿tienes ahí a un Superboy tatuado con una con cinta scotch pegado, la S? ¿Tienes a Robin que aparentemente puede volar ahorita, no? O sea, una... yo no tenía problema que tenía una capa y como todos vimos en el inmortal Dark Knight, Batman si se lanza de un edificio y tiene su capa y planea, ¿no? No pasa nada. De hecho también en Batman Begins lo vimos. Yo estaba feliz con que Robin se pudiera lanzar de algo alto, extender su capa y listo. ¿Necesitaba alas, así neta? O sea, ya sabemos que se llama Robin. Robin, exacto. No, tiene que especificar que se refieren al pájaro y no a Robin Hood. Es que son como Earth Changer, vos sacas así. Ah, sí, claro. Y hijos y la madre. Y las cosas. ¿Quién está haciendo así de Scott Lobel? Adiós. Otro. A ver, ¿qué otro personaje te gusta? Terra. Ah, mira, no. Está. Yo no sé. Está Wonder Girl. No, queda Terra. Ajá. Está Wonder Girl, que se ve demasiado enojada. Yo no sé por qué. Nunca la he visto tan enojada. Y tienes a Kid Flash, que si estoy en lo correcto, van a. Si están utilizando a Bart. ¿Alguien leyó los números de Mark Waid y de Humberto Ramos? De Impulse. Pues yo nunca leí ni uno porque nunca me gustó el personaje, ¿no? Pero hasta donde yo me quedé era como que graciosito, ¿no? Era chistosito, era medio torpe, era medio tontito, ¿no? Este traje es alguien que va a correr, es el Johnny Quick, pero de Tierra 2, es miembro del Crime Syndicate. Sí. Y está siendo un personaje totalmente oscuro, que es básicamente es como una sombra. O sea, ya que más. ¡Son los titanes! Son los Teen Titans, son los chavitos. O sea, ¿se acuerdan del equipo original? Aqualad, Robin y Kid Flash. Dos de ellos con shortcitos. O sea, todos tenían shortcitos. Y a todos nos encantaba. ¿No? Digo, no por una razón rara. Nomás nos gustaba. Porque eran muy, muy, muy inocentes, muy, muy lindos. Y de hecho, si alguno ha tenido la oportunidad, por favor, si no lo háganlo, lean Judas Contract. De George Pérez y Mark Wolfman. Hay una escena muy bonita donde están bajo cero, están peleándose en la Antártica contra The Hive, si es lo correcto, y tienes ahí a Corey, que está semidesnudo, pero no importa si es alienígena, ¿no? Tienes a ¿cómo se llama? Nagar, que se convierte en un oso polar. Tienes a ¿cómo se llama? Cyborg, que solamente tiene algún proceso de calentamiento en todas sus cosas. Y Robin está con una como parca, ¿no? Con una gabardina gigantesca. Robin, para dar órdenes, se quita la gabardina. Y están en la Antártica, ¿no? Y el hombre está en calzoncillos y con manga corta. Y les empieza a dar órdenes. Y ni un momento me cuestioné por qué nos está muriendo de frío. Está tan bien dibujado, es tan icónico el traje, está tan bien hecho el traje, está bien diseñado. Estaba viendo a Corey. Gracias. Pero nunca lo cuestioné, ¿no? Pero aparentemente los editores de todo eso están cuestionando. Dicen, no, nadie va a creer que un niño pueda pelear contra el crimen en trocitos. Hay que darle alas. Pero bueno, a ver, había una pregunta por ahí, una opinión. No, comentario, que dibujaste el viejo, que también era formado en los 90. Ah, sí, exacto, Backlash, sí. Me lo recuerdo bien. Entonces, es como que me da mucho miedo lo que va a suceder. Y lo peor de todo es que yo amo a los héroes de DC, los adoro. Respeto, como no tiene idea, a los héroes de Marvel, me encantan, los admiro, los adoro. Detesto tener que hablar también de Marvel cada vez que ves algo malo, pero si lo están haciendo también en Marvel, en algunas cosas, que pues no me queda de otra, ¿no? Y yo, como verán, de hecho, trato de cada vez que voy a una película, de cierto superhéroe, llevar la playera correspondiente a ese superhéroe. Obviamente, cuando voy a hablar de Batman, como playera de Batman, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de ir a la función de prensa de Capitán América el lunes. Y es bien padre porque, o sea, va muy poca gente y nadie habla. Entonces, nadie no lleva niños. Es magnífico. Son las mejores funciones que uno puede ir. Y lo curioso es que empiezo a checar y no tengo nada correspondiente al Capitán América. Absolutamente nada. Conforme con mi casa hay un pin del Capitán América. ¡Cállate! Y esa es la última vez que esa revista es mencionada en esta plática. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es. Pero estaba checando mi closet y hay como 3 de Flash, hay como 7 de Linterna Verde, hay como 20 de Batman. Y dije yo, pues es clarísimo dónde está mi amor. Y me rompe el corazón que mucha gente que adora los cómics desde de, igual que yo, va a dejar de comprar los cómics. Y eso es lo que más me rompe el corazón, ¿no? De ver a mucha gente que ahorita, después de la película de Linterna Verde, sea buena o sea mala, van a tratar de buscar Linterna Verde y pues no van a entender nada, o al menos si les gusta Linterna Verde, no van a querer comprar nada más, porque todo lo demás se ve bastante feo. A ver, pero si tenemos, perdón que te interrumpa, tenemos una pregunta ahí atrás. Ajá. Magnífico. Como tres meses. ¿No has comprado? Ni uno. Okay. ¿Qué tal? Lo que tú dijiste te voy a tener que repetir, porque aunque no lo crean, estoy grabando. Obviamente es de Batman. Estoy grabando en este MP3 para poder subir todo este diálogo a nuestra página, que es con mi conexión con unas horas en medio.com.blogspot.com. No, con mi conexión .blogspot.com. Muchísimas gracias. Pero como tú mencionas, perdón, ¿tu nombre? Demetrio. Como Demetrio menciona, y eso es lo que me rompe el corazón, y es muy cierto, tú eres un gran fan del Hombre Araña, adoras el Hombre Araña, y después de One More Day, ¿la tiene? Después de One More Day te has rehusado a comprar Amazing Spider-Man. Sé que te duele, y me rompe el corazón a mí como fan, de que si algo me hiciera dejar de comprar Batman, como lo, en su momento lo hizo NightQuest, Nightfall de la ciudad, es horrible que no puedas ser parte de las aventuras de tu héroe, porque ya no lo reconoces, ya no sabes quién es, ya no te importan sus aventuras. Eso me pasó cuando este brillante y magnífico hombre, Hal Jordan, dejó de ser el Linterna Verde del sector 2814, y la basura humana, el estiércol con patas, llamado Carl Reiner, toma su lugar. Yo me ofendí porque dije, literalmente, al menos en su caso, sigue siendo Peter Parker. En mi caso ni era eso. Y no solo eso, no solo decían que era Carl Reiner, agarraron toda la memoria, todo el legado, todas sus buenas obras, y dijeron, no, quedó loco. Mató a todo el mundo. Es culpable del peor cómic jamás hecho, llamado Zero Hour. Pero cómprenlo, por favor, porque no me va a regañar Juan. Para tener la colección completa, me rompió el corazón, y entonces yo siento tu dolor. Y lo peor de todo es que ahora nos va a pasar en una cantidad mayor. ¿Qué pasó con un título? ¿A cuánto? ¿Perdón? Hay maneras de que logremos que seas parte de nosotros. Entonces, como obviamente, Peter Marvel también es DC, aunque no sea posible. Sí, claro, como debe de ser. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho lo que va a hacer Grant Morrison, ¿no? Entonces, un action con cero. Yo digo, bueno, pero yo no estoy haciendo lo mismo que mucha gente empezó a comprar a Spider-Man a partir del momento que yo. Cuando tú dejaste, entonces la gente empezó. Sí, o sea, yo no estoy volviendo a hacer lo mismo, pero ahora con. Pues yo honestamente no, y te voy a decir por qué. Te voy a decir exactamente yo por qué no estoy entusiasmado por eso. Porque yo ya leí Superman Man of Steel. Porque yo ya leí Superman Birthright, lo debo haber puesto por acá. Y también porque yo ya leí Superman Secret Origin. Otra vez con el origen. Otra vez con el origen. Una vez, y voy a decir algunos insultos, entonces las personas que tengan que tapar los oídos en cualquier momento. Peyton Oswalt, un personaje, es un actor, comediante, que sale en El Rey de Queens, The King of Queens. Le encantan mucho los cómics y de hecho le han dado oportunidad de escribir cómics. Nunca los he leído, pero bueno. Alguna vez, él estaba hablando acerca de lo que están haciendo con el Hombre Araña, el reboot de la película, ¿no? Que después de tres películas se van a volver a contar el origen, van a empezar de cero y todo eso. Y dice él, y ahí también el insulto, perdón. A mí me encanta Angelina Jolie, pero no me interesa ver los testículos de John Boyd. Porque pues, obviamente el origen de Angelina Jolie es ese. ¿No? Es una manera muy grosera, muy muy grotesca, de decir que ya estuvo bien con los orígenes, especialmente con una película que salió hace 10 años. Creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos el origen del Hombre Araña. ¿Necesitamos volver a escucharlo? Un poquito más alto, perdón. Yo tengo hoy como algo. Ya, ya lo dijiste todo. Sí, sí. Pobre eso. Pero la gente somos estúpidos. Así ya como de tiene que volver a contarnos mi historia de verdad. Porque hay tantas historias tan buenas y siempre hay que encontrar el mismo negocio. Porque es lo menos interesante. Porque hay miles de historias más complejas. Y ahora la gente está lista para escucharlas. Pero nunca en una película se puede hacer algo mayor. Yo creo que lo que están haciendo no para los fans actuales. Lo que están haciendo con el semilla es para todos los niños que vienen a la serie. Yo en este aspecto creo que, o sea, sí hay razón en los dos puntos, pero es más que nada, el problema es que no conocen a su público. ¿Cuántos niños hay aquí ahorita? Bueno, bien. Entonces, no se están fijando, o sea, ellos quieren expandir el negocio, es un negocio claro y lo quieren hacer, están desesperados por hacerlo, pero lo que no logran entender es que los niños ya no ven cómics, ya, esto ya no es 1945. No, algo que me estaba yo checando acá las portadas rápidamente a ver si me ocurría algo, nomás lo que estaba yo diciendo, ¿no? De que le quieren llegar a todo público, ¿no? Mencionas a los niños, a los nuevos lectores. Aparentemente quieren que las niñas que leen Twilight también empiecen a comprar porque sale I Vampire. Dios mío, I Vampire, un personaje totalmente olvidado. Creo que la última aparición fue en algún número de Brave and the Bold hace un tipo con Batman en los años 80. A mí me encantaba el personaje, debo admitir. Yo adoro a los vampiros, no los de Twilight, pero ¿perdón? Gracias. Y eso lo dice una mujer, entonces le agradezco. Pero a mí me encantaba la idea de tener un vampiro en DC, pero era tan chilleta, en serio, ¿no? Tenía en el lado de Marvel, como tú mencionas, hacían mejores cómics, pues tienes a Tomb of Dracula, y es un cómic que nunca he leído, pero mucha gente me dice que es uno de los mejores cómics de sobrenaturales que tienen involucrado con vampiros. Está aceptable, pero tampoco. Bueno, para los 70, compañero, para los 70. Es que DC Comics. Ah, bueno, exacto. Bueno, si comparas con DC Comics, pero no me hagas contar toda la historia de DC Comics. Pero lo que voy con Ivan Pyre es que era un hombre que es chupado y después dice, oh, estoy muy solo, oh, ¿qué voy a hacer? Y chupa a su mujer, a su amante, a su novia, y para que estén juntos en toda la eternidad. El problema es que se vuelve mala, y ella procede a tratar de ser la reina de los condenados y matar a todo el mundo. Entonces, por su culpa, el mundo está siendo invadido por vampiros. Y sonaba lindo, salió chavito, ¿no? Y lo leí por primera vez en el Fusco. Pero nunca he leído un cómic de él, y básicamente es un vampiro llorón, ¿no? Es casi como Ángel, pero mal escrito. No, pero hasta esa gente quieren agarrar. Pero a ver, tú tienes otra pregunta. ¿Alguien más? Tú tenías otra pregunta, ¿verdad? ¿Uno, comentario? En base a lo que dices, ¿cuántos años tienes? ¿Perdón? ¿Tienes 19? ¿Alguna vez? Fuiste niño, ¿verdad? Y tú estabas caminando un día, viste a Batman y dices, ¡ah, qué bonito! Te lo compraste, o viste al Hombre Araña, o viste algo y dices, ¡ah, qué bonito! Y lo tomaste y lo leíste. Tuviste que tener como unos 13 años, 12 años, 10 años, tal vez, para que te importara toda la continuidad. Al principio, al inicio, lo único que te importaba era que estaba bonito lo que estabas leyendo. Como tú mencionas, las historias son más interesantes que el mismo origen. Y para este entonces, si le preguntas a tu abuelita, ella te puede decir quién es Batman, porque alguna vez ella tuvo algún roce con él. De hecho, cuando estaba yo en la expocomic.mx, donde yo fui disfrazado de Doc Samson y nadie me reconoció, gracias. Bueno, es mi culpa por no haber vencido de algo todos más. Todos se desconocieron. Bueno, todos. Eso es más claro. Estaba yo caminando y nadie me pedía una foto porque creían que es este loco con una peluca verde, ¿no? Pero un niño disfrazado, muy chiquito, como 5 años, 6 años, disfrazado de Iron Man, vino corriendo hacia mí y me pidió una foto. Y yo me incliné, porque no lo quería cargar porque es Iron Man, no lo vamos a cargar a Iron Man. Me incliné, se puso su máscara de Iron Man y le tomó una foto y dijo gracias, y salió corriendo así y se tomando fotos con personas. Te puedo jurar, hacemos una apuesta ahorita, que ese niño no sabe que Tony Stark fue un alcohólico y sucumbió a su alcoholismo en Demon in a Bottle, porque no me interesa. como tú mencionas, es lo que le interesa ahorita es leer a Iron Man, porque acaba de ver la película y quedó, bueno, explotaron sus ojos cuando la vio. No le interesan todas las toneladas y toneladas de material que tiene que entender. Y es el problema que está sucediendo acá, que quieren darnos algo nuevo, pero con una carga de continuidad enorme, y después tienes al personaje de Superman que quiere empezar de cero, pero tiene una historia que es de 5 años, que bueno, honestamente. ¿Tienes una pregunta o un comentario? Ah, perdón, la señorita levantó su mano primero. Señores, por favor, las damas primero. ¿Qué pasó con la caballerosidad? Perdón. Ajá. Claro. Porque ven el número uno. ¿Y el número uno? Claro. Claro. Sí. Ya lo veremos en septiembre. A ver, perdón, antes que vaya contigo, tenemos dos preguntas aquí antes que tú, pero adelante, jovenazo. A ver, todos están, qué bueno que lo mencionas, están hablando de orígenes e historias de orígenes. Hizo algo brillante, Grant Morrison en All Star Superman, reduce todo el origen de Superman en 4 paneles con 2 palabras por panel, si es lo correcto, ¿no? Sí, algo así. Eran como 2. Y dices tú, es que es lo que tienes que hacer, ¿para qué dedicarle? Y curiosamente hace eso, y él es el ahorita el que va a hacer el action con 5 años atrás. Yo creo que hay una explicación para todo esto. No, de que hay una explicación. Alguna vez dijo John Byrne, el inmortal y magnífico John Byrne, la leyenda viviente John Byrne, que ya no sé qué le pasó, Dios mío, qué lástima. Alguna vez dijo, hablando acerca de la muerte de superhéroes, o superhéroes muertos, dijo, honestamente, un buen escritor puede revivir a cualquier héroe y hacerlo totalmente lógico. Entonces, a mí no me interesa revivir héroes, porque cualquiera lo puede hacer, ya lo hice 1 o 2 veces, ya. Y curiosamente todos pensábamos que eso era imposible. Bucky. Bucky. Ed Brubaker revivió a Bucky. Y lo hizo de una manera tan divina que todos lo aplaudimos, a todos nos encantó. Y después de la muerte de Capitán América, cuando Bucky toma el escudo, lo aceptamos totalmente. Y de hecho nos rompió el corazón ahorita que su muerte, en un segundito. Estabas tú. Qué bueno, a ver, va. ¿Yo? Sí, tú. Yo quería comentar precisamente más los borrones que están interesantes, pero ya rejuvenecieron a Superman. Perdón que te diga, otra cosa que también en serio me enoja, rejuvenecieron a todos los superhéroes. ¿En serio necesitábamos a ver un Batman de 25 años en vez de un Batman de 35 años? A mí, yo estaba chavito y cuando yo era un bebé, vi a Batman y no tuve ni una aversión a que sea un hombre mayor. Superman no solo es mayor que todos, además es el más ñoño de todos. Es el más serio, es el más recto, es el más directo, es peor que tu papá. Y sin embargo me encantaba Superman, de hecho por eso tengo una playera, ¿no? Pero perdón, decías. Exactamente, bueno, yo estuve ahí cuando era chamaco, cuando por fin se casó con Lois Lane. Fue el evento, fue por fin ya, fue de tantos años. Y bueno, ahora nos van a separar y a mí lo que se me hace, no hay necesidad de volver a lo de, no sabe que es Superman, no sabe que es Clark Kent. Eso ya lo conocimos, ya fue hecho tal. Fueron 30 años de, ay, no, es que... Lois Lane con... Es básicamente alguien, tú mencionaste lo que hicieron con Heroes Reborn, que era básicamente agarrar todos los primeros años de Fantastic Four, los primeros años de Iron Man, de Avengers, y recontarlos, pero mal, y tristemente más o menos. ¿Qué era el equipo? Editor en jefe Bocarra, estaba ahí, estaba Roblay. Ahorita les digo quién más. A ver, ¿no? ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Yo nací en el 86, entonces no tengo ni la menor idea. Por favor. Durante los 70, 75, 76, se estaba retransmitiendo la serie de Batman en televisión. Esto hizo que muchos niños de ese tipo y adolescentes compraran títulos de Batman y se volvieran a hacer los cómics. lo que está pasando es el fenómeno con Marvel, ya esos cinco películas y dos de DC, tres de base, una de televisión, ¿sí? Es que la gente, nuevamente, los nuevos lectores que están en la tendencia visible en los promocionales, que se acercan a los cómics y revivan esa afición con los papás, pues no todo lo que les compran ellos. Claro. Ahora, aquí mi teoría es esta, el espectador actual que está en televisión, que está haciendo que los niños para evitar los cómics, porque en los diálogos hablan de Marvel, las estatuillas que tienen desde el film, es de Big Bang Theory, claro, que es la que está apuntando más al segmento consumidor por excelencia, en el mayor número, que son los niños, incluso los adolescentes. ¿Pero? Hay más niños que adolescentes, y sin embargo, que la tendencia ahora de hacer... Sí, pero nomás déjame agregar algo nomás brevemente, claro, en Big Bang Theory. Así, bueno, adelante. La tendencia a ver los lectores es que porque los niños no se preguntan el origen, simplemente leen lo que les gusta. Uh-huh. Y ahí la van a ver la controversia. Y lo dan por hecho, ¿no? Cuando pregunten qué pasó con eso de anteriormente, claro, efectivamente, como si habían visto, lo anterior no les interesa. A ellos les interesa de lo presente hacia el futuro. Y efectivamente, uno crece con los dibujantes, con los escritores, con los escritores. Y uno los extraña cuando después de 30 años, pero si hablamos de los 70 para acá, con 40 años, que ya no los hay, con nada más de referencia. Me salen muchas cosas de lo que tú mencionas. Una de ellas es que sí, muchos niños lo dan por hecho. Yo me acuerdo de la primera vez que leí Superman o leí Flash, yo no sabía cuáles fueron sus orígenes, no sabía cómo adquirir sus poderes. Tenía ganas de saberlo, pero no necesariamente lo tenía que saber inmediatamente, porque daba por hecho, porque en casi todos los cómics aparecía ya Flash y abajito decía un accidente que no sé qué le da poder. Pues sucede, ¿no? Puede pasar, un niño lo acepta. Uno, dos, lo que mencionas de Big Bang Theory, que es lo que te quería interrumpir más para agregar, que hablamos de niños, ahora te lo podemos preguntar a él. No es nada malo, al contrario, tenemos una pregunta para ti, pero déjame decirlo de lo siguiente. Qué triste, ahora que mencionas algo de Big Bang Theory, que ahora los modelos a seguir son los nerds. ¡Ya llegamos, señores! ¡Ya somos los modelos a seguir! ¡Y era hora! Perdón, queremos hacer varias preguntas. Estamos discutiendo acerca de lo nuevo que va a salir de DC, si sabes lo que van a hacer de los números. Sí. Tú necesitas, y es importante para ti, saber los orígenes de los superhéroes antes de leerlos. Sí, más o menos. Sí. Pues señores, es lo que queríamos saber, porque tenemos un gracias, un aplauso. Estábamos muy curiosos acerca de eso. Entonces ya ven, señores, latinaste, no sé cómo se llama, señorita, pero latinaste, sí, los niños necesitan saber el origen antes de, bueno, o tal vez las nuevas generaciones tengan esa necesidad o esa inquietud más que nosotros, que tomábamos las cosas pues ya de hecho. Entonces, tristemente, lo que están haciendo con el Hombre Araña va a tener que ser así. Tienen que, después de 10 años, que ya han nacido nuevos niños, contarles otra vez el nuevo origen. A ver. Y otra cosa, respecto a lo que decías de Batman, la diferencia aquí, y esto lo todas las casas enteras dicen, no es como en los 70 que sí se estaba reflejando el ganancia de lectores y en venta de cómics, lo que el fenómeno de Batman. Ahorita cualquier casa editorial, a pesar de las películas, a pesar de todo, ya no están viendo ese regreso. O sea, básicamente los lectores somos lectores que ya llevamos por lo menos más de 10 años leyendo y no han llegado los nuevos. Es uno de los grandes problemas que ha impulsado todo esto. Pero yo soy muy orgulloso de que el niño que acaba de entrar tiene una playera de claro, Batman. Claro. Pues al menos tenemos a uno. Y uno es mejor que nada. Y eso me tiene muy contento. ¿Alguien había hecho esto? ¿Ahí atrás, el chavo de rojo? No, tu compañero, el chavo de rojo. Ahora te toca, es que ya había levantado. ¿Tú? ¿Tú? Ah, no, diablo, adelante, dice el chavito que tú vas primero. No, si no, están tirando a fuerza más. ¿A qué te refieres? No, 80 años. Sí, 80 años. Ah, 80, ¿no? Sí, de 80 años. Ah, después, nació en el 38. O sea, en 1938 sale el primer Action Comics número todos los arreglos con la gente, los tratan como de decir, ah, bueno, por un punto me va a picar, después de picar no va a pasar. Pues es que... Así lo que pasa es que, ¿cómo puede ser que se toma la decisiva de la gente? ¿Cómo puede ser que la gente diga, porque es como la capa de los dos? No tiene nada de coherencia con la gente, con la gente, a la mitad, y no una cosa que espera que no se de hecho... Si nos podemos en serio contar cuántos orígenes o reboots de origen o modificaciones al origen ha tenido Linterna Verde que tú mencionas, ha tenido dos, bueno, de hecho tres, el origen original que sale en primero la presentación de Linterna Verde, que creo que fue en Showcase, que es muy simple, le dan el anillo punto, gracias. Después en Emerald Dawn, que si no lo han leído, por favor leanlo, les va a gustar. Y después el más reciente dentro del arco de Green Lantern llamado Secret Origin, que más que nada, en vez de volver a contar o hacer algún cambio en lo que hicieron con este con Hal Jordan o el origen de Hal Jordan, fue más agregar algunas cositas para lo que venía de Black Knight, que fue más que nada para eso, ¿no? Pero por alguna razón en Superman algo creen que van a lograr hacer funcionar si lo rebotean 20,000 veces, y por eso tuvimos la brillante y magnífica Man of Steel, y después tuvimos pues la divertidita por allá de estar Birthright. Y después tuvimos Secret Origin, donde cada uno contradice todo lo que había sucedido antes. Entonces yo como fan digo, Dios mío, me estoy haciendo bolas. Y nomás me imagino como un niño se ha de hacer bolas con tantos orígenes, ¿no? O sea, una cosa es que quiera leer los orígenes, porque leer uno, no 55,000, ¿no? Pero bueno, a ver, alguien habían varios comentarios. A ver, Diablo, que está a punto de matar a alguien, si no lo dejamos hablar. Más rápido, hasta eso está más rápido, porque es un episodio de media hora de un episodio de una hora que se llama Robin's Reckoning, que es el origen de Robin. Lo cambiaron todo, pero qué manera de hacerlo, lo hicieron divino, y en una hora ya sabías todo lo que tienes que saber de Robin. Pues para eso están las películas también, de alguna manera. Que de hecho, ¿por qué estamos hablando de orígenes y películas y cómo nos mandan esa influencia, cómo nos influencia? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, perdón? Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Tú tienes cuántos años? Tengo 11. Tiene 11 años. A ver, cuando tú viste, me imagino que fuiste a ver Batman Inicia y Dark Knight. ¿Sí? ¿Te gustaron? ¿No te asustaron demasiado? Mira eso. Yo juré que un niño se iba a morir de miedo, especialmente con Dark Knight, que es súper oscura. ¿No te dio miedo el guasón ni nada? Mira eso, eres más valiente que yo. A ver, yo no pude dormir esa noche. Pero bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, Un comentario de lo que está haciendo DC. La idea es que le llegan nuevos sectores, expandir el mercado, ¿correcto? Ah, claro. El detalle aquí también para mí es que no tanto el problema las historias, sino que al final del día, los que estamos aquí podemos comprar cómics, porque uno o dos, 20 o 30, pero tenemos cierto dinero que Claro, claro. Seamos honestos, no son económicos. Sí, son $3 por cada uno, ¿no? $3 y más barato, ¿no? El detalle es porque ellos creo que no le pueden llegar a más que está más carito, por más que dice que haga, es porque cuestan mucho. Entonces, sí. Yo creo que están tratando de hacer muchas cosas para compensar un poquito eso de un poquito más económico, pues el niño podría comprar más. Y digamos, otra cosa que mencionas acá, hablando del costo y de cuántos son. ¿Les pasó a ustedes que cuando salió... Sí, pues la cosa es que para me escuchan hasta allá atrás. Pero bueno, los iré intentando. ¿Les pasó a ustedes cuando salió Marvel su línea de 2099? Querían comprárselos todos, ¿no? No digo que lo hicieron, pero digo, tal vez querían hacerlo, ¿no? O cuando salió todo lo que fue Heroes Reborn, no todos nosotros, pero algunos quisieron comprar todo. Cuando salió Ultimate, dijimos, si siente Ultimate, si me gusta Ultimate, vamos a comprarlo todo. Creo que lo que está haciendo ahorita DC es decir eso. Pues si les gusta comprar todo lo de una línea, ¿qué tal si toda nuestra línea es la misma línea? Y de esa manera, pues tenemos que comprar, si queremos seguir todo el rollo, 52 cómics a $2.99 cada uno. Yo no sé hacer las matemáticas, pero ahí es mi buen amigo Beto Calvo, que es bastante bueno. A ver, 52 por 3. $156 al mes. ¿Cuánto sería? $2,000 al mes. ¿Alguien tiene $2,000 al mes que gastar? Dios mío, ¿qué están esperando? ¿Cuál es el intento de DC? Honestamente no sé. Yo creo que bueno, el error de DC es aumentar mucho el mercado. Ajá. Al momento de ya no estar comprando esos cómics, al momento de estar segmentando, cuando la gente ya tiene dinero, los va a cancelar. Sí, no, y ahorita del dinero, si no les gusta las historias. Exacto. Pero algo pasa con los digitales. Con los digitales lo que va a pasar es que van a ser el mismo día, el mismo precio que los de papel. Pero creo que pasando una semana o dos semanas van a bajar, creo que a 99 centavos. ¿Pero sabes cuál es el problema? No, tienes que comprar un iPad. Un iPad. Y entonces no solo tienes que gastarte los $2,000, además los otros 12,000 o 10,000 para comprarte el iPad. Y pues estamos de acuerdo que no es así como que muy barato. A ver, ¿tienes una pregunta por ahí, unos comentarios? Yo creo, no sé, yo me imagino que todos ya empezaron a leer cómics a los 5 o 6 años. Ok, igual yo. Me imagino que todos por lo mismo, todos empezamos a leer cómics a los 5 o 6 años. Ah, ok. Si lees cómics a los 5 o 6 años, estás leyendo a Vines de los Fantastic Four. Ok. Estás leyendo unas super sagas magníficas. Impresionantes. Y no es una cuestión de que, no, tienes que leer un cómic dirigido al mercado de los niños. Como ahorita se dice con claro. Yo leía la Liga de la Justicia y leía Batman, pero lo que estaba saliendo, lo que podía conseguir, porque yo vivía en Cancún, donde a veces llegaban cómics, a veces no, y cuando llegaron los de Marvel, yo leí el primer número de Avengers, y no es dirigido para niños, es dirigido para público total, como mencionas. Ese es mi punto, o sea, uno piensa cuando está dañido o quejada, no sé. No, no creo que piensen tanto, pero... Ajá. Entonces... O sea, que estos padres se ponen a pensar, no, ¿sabes qué? Ya veo una tienda de cómics, todos los que compran cómics, pero además no tiene 25 años. Sí. Ah, qué caray, no, pues bueno, si vamos a hacer cómics para niños, una línea para niños, pero vamos a hacer un robot para que lo vean los teenagers. Porque veo los cómics, digo, veo las imágenes así y más. Ajá. Entonces, yo sé como que, mi mercado es teenager. Porque teenager le da manga y no vamos a... Sí, pero después están haciendo cómics como este, Suicide Squad, ¿quién se acuerda? Están haciendo Justice League Dark. Estamos yo creo que todos... Me intriga el concepto, pero porque es un Justice League de magia, o sea. El problema es que está bien intriga el concepto del Justice League Dark, pero ¿por qué se llama Justice League? ¿Por qué no se llama Sorcerers? O Demon Knight, o no Magic, o ¿cómo se llama? Magic, ¿cómo se llama? The Magic Sentinels, o algo así. O The Sentinels of Magic, o algo. Sí. A ver, tenemos a Nicolás acá con nosotros, le podemos preguntar. O sea, simplemente vas y lees el cómic, ¿no? Desde la línea regular. Pero yo creo que también tú, vamos a preguntarle. A ver, Nicolás, cuando vas a comprar un cómic, ¿ves que sea para niños o tú compras el que te gusta? El que te llame la atención, no necesariamente para niños. Yo leí sobre la serie de Black Knight. Y creo que Black Knight no es para niños, o al menos no fue la idea. Ok, ¿te gustó Black Knight? Sí. ¿Y le gustó Black Knight además? En la tienda de cómics lo ves y dices, pues como niño, lo quieres leer. Si no pasa ese detonador, yo creo que a los 15 años Pues yo siento que el problema es que hay que presentarme a Nicolás, a Dan Didio, yo que nada, para que le diga, oye, ya, ¿no? No me hables hacia abajo, dámelo que sea, yo lo leo. El niño tiene cerebro, puede entender. A ver. Yo también creo que hubo un problema más inmenso en los cómics, tanto en DC y Marvel. Claro. Estamos hablando, no sé, en tiempos de DC, después de la hora cero, 95, 94. Ajá. Parte entre 95 al 2003, hasta la crisis de identidad. Sí, claro. De DC. O sea, en Marvel y en DC, todo un asco los cómics. O sea, yo creo que si tú eras un niño en esa época y leías cómics, no tengo leer un cómic. ¿Te refieres cuando salió Connor Hawk y se volvió parte del equipo con Green Arrow, y era Green Arrow con Green Arrow, y salió Primal Force, y salió Manhunter, que no tiene nada que ver con los Manhunters anteriores? No. Y te puedo decir, o sea, lo de Heroes of War en Marvel, pues, sí. Es un asco, pero yo me imagino que fue una generación perdida, entonces como no ven serían los adolescentes que ahora no leen cómics. Claro, claro. yo conozco gente que quiere dibujar y que admira a este, ¿cómo se llama? Que dice que es Linterna Verde de los 90. Kyle Rayner. Y se enamoró de Grifter porque no conocía a Gambit y cosas por el estilo. Hay gente que eso que tú y yo y muchos despreciamos está acá arriba, ¿no? Está perdida, pero bien perdida. No de que no hayan comprado cómics. Ahí está ver Capitán América. ¿Qué tan fantástica te pareció? Es divina, ¿verdad? Al último. Divina, divina. ¿No te gustó a ti? Pues todas es la más loca para mí. Mira eso. Yo creo que es lo mejor. Yo lloré durante toda la película. Okay, okay. No cambiamos de tema. No cambiamos de tema. Habían cinco chavos. Claro. Y pasaron el trailer de Linterna Verde. Yo ajá. Le dije, Hal Jordan, ¿quién es ese güey? ¡Lo mato! Yo sabía que Linterna Verde era un diseñador gráfico. Claro. Que dibujaba y... Pero... Unos críticos no les gustaron la película de Linterna Verde. No los quiero saber. ¿A ti te gustó? Mira, déjame decir una cosa. Como verás, tengo un anillo de Linterna Verde. ¿Okay? En mi casa tengo todos los anillos de todos los colores. ¿Ok? Tengo. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Magnífico! ¡Un aplauso! Mi nuevo mejor amigo. Y también tengo una linterna. También tengo una linterna, etc. Se la hizo otro amigo. Se la hizo. Pero bueno, a lo que voy con todo mundo es, tanto como adoro a Linterna Verde, desafortunadamente la película no es tan buena como lo que podía haber sido. No es mala, es medio aburridona. Si ya estamos acostumbrados a cosas como Thor, Capitán América, los X-Men de Bryan Singer, soy específico, y la X-Men First Class, Batman Begins, Batman Dark Knight, son películas que están apuntando hasta acá arriba. ¿Viste Superman Returns? Medio aburridona, ¿verdad? Es muy similar, desafortunadamente. Es que ahí sí tiene el problema de pasar al cine o a la televisión. O sea, sí. Si no es Batman o Superman en un momento, no saben escribir, ubicas, bueno, con las animaciones yo creo que están haciendo cosas superiores. Pero la Mujer Maravilla la cancelaron y no pasó. No sale. ¿Ubicas a Kevin Smith? Sí. Kevin Smith da en sus pláticas, y lo puedes encontrar por YouTube, donde él habla acerca de cuando él el escritor, o iba a ser el escritor de Superman, la cantidad de obstáculos que tuvo que pasar, nomás para que le den la oportunidad de escribir el primer tratamiento de lo que iba a ser el guión. Fueron 20, o sea, tuvo que ir todos los días, uno, dos, hasta que finalmente conoció al productor. Después de que conoce al productor, ya conoció a la persona encargada, que me olvidé su nombre en este momento, pero se me acuerda. De Batman. El mismo productor de Batman, y le puso tres condiciones importantísimas para poder hacer Superman. Las voy a contar para las personas que no lo sepan. Primero, no podía volar. Segundo, no podía usar el traje. Y tercero, se tenía que pelear con una araña gigante al final. Y lo único que está pensando... ¿cómo se llama? John Peters. Lo único que está pensando es qué se va a poner Superman, cuáles van a ser sus poderes y con qué se va a pelear al final. Y no está pensando en serio de qué se va a tratar la película. Es gente que no entiende lo que tiene en sus manos. No, le empezó a decir que Superman debería tener una armada en la... ¿Para qué demonios quiere Superman? ¿Soldado quiere Superman? En la fortaleza de la soledad. A ver, perdón. Tengo una pregunta. Dime. ¿Viste la serie de Smallville? Sí, claro. ¿Te gustó? Las primeras temporadas me gustaron. No me gustó el final, era terrible. Sí, ya, conforme empezó avanzando, ya no sabían qué hacer con Superman. Y perdón, si Superman está en Metrópolis y no está usando los lentes, no está siendo un reportero y no está buscando alguna excusa para meterse al closet para poder cambiarse y salir a volar, no es Superman. Ya no. Entonces, y perdón, si estás viendo en Metrópolis, ¿por qué se sigue llamando Smallville? Hubieran cerrado en la quinta temporada y le hubieran cambiado el nombre a Metrópolis y ya. Que la gente lo iba a confundir con Fritz Lang. O sea, no. Okay. A ver, ¿alguna otra? Porque me estoy dando cuenta de algo magnífico, honestamente magnífico. No solo estoy agradecido de que estén todos ustedes con nosotros, en serio, gracias por estar con nosotros. Ya son como las 6:10, entonces ya nos pasamos un poquito. Pero creo que si tienen algunos más comentarios, no creo que... Por favor. Nada más saber hacia dónde van los equipos creativos de cada año. Ok. Bueno, eso sí. Nada más menciono eso. En los 70 había dibujantes escritores como Kirk Lovick, Frank McLaughlin, Steve Englehart, Marshall Rogers. Bueno, no es que Steve Englehart es magnífico. Sí. por ejemplo, Kamani, y algunos entintadores como Sky Cowboy también estaba escribiendo, Neil Adams, que también ahí Sí, de hecho. ¿Sí? Escucha, ¿no? Era dirigido por Julio Schwartz, me parece. Julio Schwartz. Sin embargo, sé que la competencia entre ellos va a estar dura. ¿De dónde va? Con todo lo que están haciendo y todo lo que pueden hacer, no creo que puedan competir con un Dennis O'Neill, con un dibujante como Jim Aparo, por ejemplo. Muy buenos dibujos. Claro que sí. ¿Hacia dónde va a estar el equipo creativo? Porque si te das cuenta, el trabajo es de cuatro: del dibujante, del escritor, del dibujante, del editor y del personaje. No, y también de la editora, no te olvides de eso. Pero nos dirige a todos, y dirigiendo a muchos no va a poner con todos. Además, todos tienen grandes dedos. Todos tienen. Cada escritor y cada dibujante puede tener su huevo favorito, pero no el que los otros tienen, sino de otro sitio. Pero dirigir a mucha gente con mucha pluralidad de aficiones dentro de la misma compañía, y también hay muchos de ellos que también son aficionados a Marvel, hacia la competencia. Claro. Es muy difícil unificarlo, pero ¿hasta dónde va cada equipo creativo? ¿No? Sí me gustaría que si se pudiera, se platicara de un tema, digo, de cada título en particular. Claro que sí. Pues bueno, no sé si podemos echarnos los 52 porque creo que ya me van a sacar en unos cuantos minutos, pero lo importante que mencionas, y es muy importante, y qué bueno que lo mencionas, estás hablando de los 70, estás hablando de buenos escritores, estás hablando de hecho de una saga magnífica, y si no la han leído, en serio, den la oportunidad, es divina. Es de las mejores historias de Green Arrow. Y de Green Lantern. Y lo más triste de Hard Traveling Heroes es, ¿pasó o no pasó? ¿Es parte de esa nueva continuidad o no? Y nomás les tengo que decir una cosa. Si este es Green Arrow, si esta cosa es Green Arrow, no sé si esto pudo haber sucedido. Y de hecho, por lo que tú mencionas acerca de hablar de los títulos en particular, por lo que yo veo, no sé si leíste Flashpoint. No. Bueno, en Flashpoint, uno de los... No, bueno, de hecho... Ahí llegado que yo no sabía de Green Arrow, es que está haciendo un juego tan El problema que yo veo, te voy a decir cuál es. Es una de las cosas más interesantes del personaje de Green Arrow, es que antes era una copia burda y obvia de Batman. Era Batman con un... ¿Perdón? Oliver Queen. Sí. Originalmente. El Batman es el Batman. Originalmente, tal vez no en su decisión de por qué pelear contra la injusticia, pero todo lo que lo llevaba atrás era una limitación. ¿Por qué? Era un multimillonario que utilizaba todo su dinero para pelear contra la injusticia, era un vigilante, lo único que cambiaba eran los gadgets, el traje. Claro. Batman también tenía. Con su cinturón, uno tenía en esta cosa que era donde llevaba las flechas, otro tenía el cinturón. Y vamos a hablar de esto. Estaba el Batimóvil, también estaba él. El flecha móvil, claro. No, en serio. Estaba el Batiplano y también estaba el flecha plano. La contraparte de la totalmente. Entonces, no hablo mal de él, al contrario, me cae muy bien, adoro a Oliver Queen, pero el momento más increíble de Oliver Queen, cuando pierde sus millones y tiene que empezar a ser un héroe del resto de la gente, cuando en serio empieza a abordar el decir, sabes que ya me siento como todos los demás, puede ser un héroe para la gente que no se puede defender, y eso se me hace brillante. Y le cambian el traje, Dennis O'Neill lo toma, y algo también magnífico, nadie se rehusaba a ser miembro de la Liga de la Justicia. ¿Y qué es lo que hace Oliver Queen? Se sale y dice, es que estamos aquí, estamos en un satélite. Tenemos que proteger a la gente en la Tierra, no en el espacio. Yo me voy de aquí. Y eso fue brillante y magnífico. El panel del negro que habla con Green Lantern en ese cómic. Y lo bonito de esto es que agarraba todo lo bueno de esa modificación de Green Arrow, que la dejaba acá. Cuando vemos en Flashpoint... Déjame decirte, hay un número de Brave and the Bold donde Batman y Flecha Verde se unen. Buenísimo. Y ahí son prácticamente las mancuernas que hacen Batman con Flash, Batman con sí. Super Maravilla. No, todo lo que Batman Verde con Flecha Verde, Batman con Linterna Verde. Todo Brave and the Bold. Durante los 70 también salía mucho los guiones de Benny O'Neill en esos títulos de Brave and the Bold. Buenísimo. Fueron como 70 números. Buenísimo, buenísimo. De hecho, por su padre, los demás eran de gente real. Sí, los originales. Sí, ¿no? Pero bueno, donde iba con todo esto, en Flashpoint, resulta que Oliver Queen no es así. Es multimillonario aún, tiene una gran compañía, cada vez que atrapan un villano, le mandan todas las armas a, ¿cómo se llama? Green Arrow Enterprises. Y él desarma todas las armas de los villanos y él empieza a utilizar las armas él mismo para vender. Entonces, básicamente es Tony Stark. Entonces ya, pero mal hecho, ¿no? Y lo triste de esto en el parte del reboot es que en vez de ser este el Green Arrow que vamos a ver, el hombre que no tiene dinero, el hombre que pelea por el hombre que no se puede defender, el vigilante de la calle, ¿no? Más o menos, el Robin Hood, ¿no? Vamos a ver un hombre multimillonario que va a usar todos sus millones para pelear, para ganar más dinero y para pelearse contra ellos. Entonces, si ya tenemos a Batman de un lado y tenemos a Iron Man del otro, netamente tenemos que ver eso. Y como eso veo una gran confusión en todos estos nuevos títulos, ¿no? De entrada estamos hablando desde un principio. Si hay un superhéroe que no necesita una armadura, es Superman. Y Superman, en la Liga de la Justicia y en su título de Superman, tiene una armadura. ¿Por qué? George Pérez sabe quién es Superman, porque lo escribió. Él sabe quién es los titanes. Él ayudó a Marv Urban a hacer las mejores historias que jamás habían sido contadas con los titanes. Y aquí es como si todos de plano ya perdieron el camino. Y lo más triste es que si todos sabemos quiénes son nuestros superhéroes, ¿qué le pasó a los creativos de DC? ¡Que se olvidaron! ¿Qué le pasó a los editores? Tú mencionas a Julius Schwartz, el legendario Julius Schwartz. Él fue el... ¿Hacia dónde van a los actuales? No tengo ni la menor idea. Hay una similitud entre el Camón y el Batimóvil, de los títulos de los años 70. Exacto. Y de hecho, Julius Schwartz, la razón por la que estamos leyendo esto es porque Julius Schwartz dice, oye, ¿y si agarramos a los héroes de antes? Si los renovamos, él fue el que dijo, oye, es ok. El reboot original. Y mejor guiado con alguien que entendía. No tanto el lenguaje, porque también era de los... Pero los entendían. Ah, pero estamos de acuerdo que ha habido una evolución. Se han dejado de papel, se han dejado las imágenes, algunas son por computadoras, los entintadores. Han evolucionado mucho a los 70, hace 40 años. Bueno, ya está sumado. Pero bueno. Si crees un título de los 70 a uno de los 90 que produce, o de los 2000, a un joven va a preferir siempre los actuales que los anteriores. ¿Hasta qué? Por el guión. ¿El guión de ahora? No. Yo creo que los guiones anteriores eran mucho mejor. Los guiones que hacía Denny O'Neill, Batman y Green Arrow son hasta la fecha es de lo mejor que hay. Aunque, por ejemplo, aquí está Scott Snyder. Hay muchos, estamos colombianos. Bueno, pero el contenido... Yo agarro un número de Swamp Thing, el que sea, o un número de Animal Man, el que sea, y lo comparo con cualquier cosa que está saliendo ahorita. Sí, y estamos hablando de los 80. Bueno, hablamos de jóvenes de hoy. A ver, Nicolás. También pienso que DC está tratando de hacer las cosas más modernas. Sí, claro. Porque todos tienen armadura y cosas así. Sí, pero la cosa es que ya lo intentaron hacer una vez. Nicolás menciona acerca de poner las armaduras para que sean más modernas. Lo curioso es que en los 90, ¿tú no dices cuándo? ¿90 y algo, no? Como en el 99, en el 2000. En el 2000, es un chico del milenio. Un aplauso para el niño del milenio. Es como Jerry Quantum. A ver. Lo que voy con todo esto es, en los 90 hicieron exactamente lo mismo. Le dieron pistolotas a todos los superhéroes, armaduras a todos los superhéroes, bolsitas en todos los uniformes. Entonces, si ya lo hicieron y lo dejaron de hacer porque sería horrible y no funcionaba, no decía absolutamente nada. ¿Por qué lo estamos volviendo a hacer ahorita? Es como se tropiezan con una piedra, se regresan y en vez de brincar la piedra, se vuelven a tropezar con ella misma. A ver. Película de Transformers, que en vez de agarrar el modelo de Optimus Prime, que todos conocemos, okay. Porque justo a mí que me tocó la generación de Beast Wars, trataron de hacer una copia modernizada. Okay, y lo malo es que parece chatarra, pues, y está que como llamando la atención, que modelo de modernidad, porque más o menos con todo mundo. Pero lo curioso es que si tú te estás quejando, hay más de una persona que se está quejando de lo mismo. Entonces, yo digo, ¿en qué tan altos están las oficinas de DC? ¿Qué tan altas están las oficinas de Marvel que no están en contacto con la gente que está comprando los malditos cómics? Reciben correo cada 10 segundos, estoy seguro. Yo soy del futuro. Sí, Dios mío. Y lo más curioso es que aparentemente no están haciendo caso o creen que ellos saben más que nosotros. Y si algo nos ha demostrado Crisis Tierras Infinitas, Zero Hour, Infinite Crisis, etcétera, etcétera, etcétera, es que no. Cada vez que quieren saber más que nosotros, meten la pata, y meten la pata, y meten la pata. Y lo peor de todo es, y si es culpa nuestra, lo estamos comprando, y lo estamos comprando, y lo estamos comprando. Entonces nosotros todos tenemos que decir qué nos gusta y apoyar esos cómics para que sigan haciendo así, y no comprar las cosas que en serio nos ofenden, como el joven ahí que no está comprando este Amazing Spider-Man. A ver, ¿una pregunta por ahí atrás? A ver. Claro. Sí. Hey. ¿Viste Batman y Robin? Bastante malita, ¿verdad? Bastante mala, ¿verdad? ¿Sabes cuántas veces la vi en el cine? Cuatro. Cuatro veces. La de George Clooney, malísima. La vi cuatro veces en cine. Cada vez que la ponen en la tele la veo, y tengo el DVD edición especial. Entonces, exacto, claro. Entonces, yo entiendo exactamente lo que tú dices. Si seguimos comprando esas cosas o seguimos dando nuestro dinero a eso, ¿cómo es que nos van a cambiar las cosas y hacerlas mejor? Entonces, nos duele a todos. Pero pues hay que decir hasta aquí. Hay que decir no más, y tenemos que ser tajantes, porque si no, nos van a seguir dando este tipo de cosas que nos disgustan, pero las compramos porque amamos a los personajes. Es como yo, varias veces en mi programa, todos los miércoles de 5 a 7, con mi conexión a través de turadioonline.net, resulta que mucha gente se quejaba acerca de las convenciones que hacían, la TNT y la Mole, porque era como que básicamente lo mismo. Bueno, eran tianguis. Eran tianguis y había más manga que cómic. Lo curioso de todo esto es esto. Cada vez que yo iba, estaba lleno, y curiosamente te puedo apostar que mucha de la gente que se quejaba, ahí estaba. Pues porque no porque le encantaba ir a los tianguis, sino porque... Es lo único que hay. Y también porque te gusta en serio andar con gente que padece de tu mismo mal. No te sientes tan mal. Créanme, yo tenía una playera roja con el rayo amarillo y la peluca verde de Doc Samson, y estaba yo feliz porque soy con mi gente. Nadie se va a burlar, todo el mundo lo va a aceptar, y hasta más de uno va a decir, ah, qué chido se ve joven disfrazado de Doc Samson, ¿no? Entonces creo que por eso seguíamos yendo, a pesar de que no nos gustaba. Pero yo les decía, señores, el voto de ustedes es con cada dólar o con cada peso que ustedes invierten en esto, sea malo o sea bueno. Es lo único que tienen las compañías, solo tienen el dinero, porque ellos creen tristemente que saben más que nosotros. Por eso sufrimos con One More Day o The Iron Spider o la muerte de Superman o Nightfall, porque ellos creen que saben más que nosotros, pero no entienden que pues hemos leído lo mismo que han leído ellos, y en algunos casos estamos más enamorados de los mismos personajes. ¿Perdón? Jim Shooter, ¿a los cuántos años hizo maravillas? 13. ¿13? A ver, ¿algún comentario más? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba de que no es necesario hacer tanta paramaya? A ver si eso es más difícil. Excelente. Es lo mismo que los cómics antes. ¿Está? Sí, totalmente. A los niños les gusta, te lo juro. A mi sobrino le encanta. Yo la caricatura la veo. Yo la caricatura de Avengers Earth, Mary y Heroes, cada vez que la veo, tengo la necesidad de cantar la canción cuando está saliendo. Y cuando gritan Avengers Assemble, una pequeña lágrima sale. Porque honestamente me encanta la idea de que alguien entendió todo lo que yo leí. Y que alguien está tratando de estos seres con respeto y con amor, ¿no? Y nos gusta a todos, yo creo. No solo a los niños, nos gusta a todos. ¿Por qué? Porque no están hablando con idiotas. Exponen una buena historia que todos podemos entender, y tenemos aquí mejor ejemplo que Nicolás. Él lo entendió, y si él lo entendió, lo tenemos que entender todos, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué constantemente quieren hablarnos como si fuéramos retrasados mentales, y no lo somos. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo de esta plática se ha acabado. Muchísimas, muchísimas gracias por estar todos con nosotros. Salgo corriendo para ir a ver al Capitán América, se los recomiendo a todos ustedes. Y es de que a José Luis no le gustó, pero bueno, tiene una camisa de Batman, entonces no lo puedo agredir ni lo puedo atacar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le doy las gracias a Javier Sabri, que desafortunadamente casi no dijo nada. Nada más para tratar de cerrar lo que tú querías responder. Yo pienso, y soy muy generoso, muy positivo y muy optimista, que a pesar de las directrices que puedan tener de carácter comercial, cada equipo va a tratar de tomar a su personaje o a su grupo de personajes en un status quo, muy rápidamente llegar al conflicto y ver cuánta gente caemos ante un tratamiento bien logrado, ¿no? Yo espero que no sea algo que se quede, que si se queda es porque son equipos que realmente hicieron un buen trabajo, me están contando algo nuevo del personaje, respetando al personaje y metiéndolo en situaciones que me aporten algo, aunque sea aspiracional. Eso, tristemente, yo creo que todo esto se va a volver un error. Honestamente, yo siento que cuando vean que no se puede vender o que nadie lo está comprando, van a hacer exactamente lo que hicieron con el Hyper Time, que por eso puse el Kingdom ahí. Hyper Time me habían dicho que era un lugar donde todas las historias que jamás han existido y sido publicadas por DC o sus adquisiciones como Charlton o Fawcett o lo que tú quieras, existieron. Todo existió. ¿Okay? Ya nadie lo menciona. Nadie lo contradijo, nomás lo dejaron de mencionar. Yo siento que lo mismo va a pasar con esto. Después de que salgan los 52 números, van a ver cómo la gente los acepta. Si de plano no hay una aceptación total como ellos quieren, dicen, lo compusimos. Yo tengo la teoría de que esto va a suceder en Flashpoint, porque ahorita están en un mundo que Reverse Flash, el enemigo de Flash, cambió y modificó para que los héroes no existieran. Yo lo que tengo la idea es que Flash, Barry Allen, va a irse al pasado, va a tratar de componer el presente, va a meter la pata y tenemos el DC Reboot. Y curiosamente, lo único que tienen que hacer para componerlo es, Barry va a aprender a hacerlo bien, se va a ir para atrás y lo va a componer otra vez. ¿Verdad, señor? ¿De cómo lo pueden componer? Sí. ¿Sin Nicol? ¿Sí? Va de mal. ¿Sí? Hace una cosa que va de derecho y arregla todo. Exacto, así de simple. De hecho, creo que todos sabemos que Superman también lo puede hacer, para todos los amantes de la primera película de Superman. Dirigida por Richard Donner. Superman sale volando, va... hace que vaya la tienda en reverso y ¡boom! Se acabó. A ver, mi querido Spike también estuvo aquí con nosotros. A ver, algo que quieras decir ya para concluir, para cerrar. Y otra cosa que quiero decir acerca de los equipos creativos, no más simple y sencillamente. Hay mucha gente que no han sido probados. Tienes a Francis Manipole, que solo es dibujante. Y ahorita le dan a Flash. Y todos los ojos están encima de Flash porque él es el protagónico de Flashpoint. ¿Será el mejor momento para darle a un escritor no probado un título? Tienes a muchas personas como Scott Lovell, que nos han demostrado a través de siglos que son malos escritores y les están dando títulos. Tienes a Dan Jurgens, que también te gusta su arte, pero como escritor es muy mediocre, es muy mediano. No, nunca hace nada interesante. No digo nada de sus dibujos. De hecho, a mí lo que más me ha gustado que hizo fue alguna vez que tomó el personaje de Flash Gordon, larga historia. Pero la cosa fue que sus historias son muy... no, muy planas, no pasa nada. No, después tienes a Kyle Higgins que va a escribir a Nightwing, que estoy entusiasmadísimo de leer Nightwing. Nunca he leído nada de Kyle Higgins. Entonces tienes a Jude Winnick, es uno de los peores escritores que jamás ha existido. Lo único bueno que él hizo fue los primeros números de Dick Grayson como Batman, que lo hace sonreír mucho. Y dije, es que sí, pues sí. Robin sí tiene que sonreír aunque sea Batman, no le importa. Pero hay mucha gente no probada, con muchos personajes que son nuevos al universo DC, como Voodoo, Grifter, Apollo, Midnighter. Entonces, son cosas tan poco probables que yo honestamente les digo, vamos a encarnos todos hoy en la noche, vamos a rezar de que todo salga bien, o que todo salga mal, para que nos regresen a nuestros héroes lo más pronto posible. Yo, pues sí, sería difícil en este punto decir qué va a pasar y qué no va a pasar, porque así es cierto, nadie sabe. Yo, por ejemplo, tengo mucha fe a Scott Snyder por lo que ha hecho con el tono que manejan de Detective Comics. Creo que se traduce muy bien a Swamp Thing. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Grifter, van a agarrar lo que nadie leyó de Wildstorm, que empezó a arreglar Grant Morrison, que de hecho se volvió una buena historia, pero pues, nadie nunca leyó, y lo van a hacer que el personaje se vea notar. En el caso de este Superman de Grant Morrison le tengo mucha esperanza porque por su All-Star Superman sé que puede traducir bien al personaje, puede hacer una, puede reinventar al personaje de una manera interesante. Y eso que yo no soy fan de Grant Morrison, lo puedo aceptar. Pero ya cayendo con Geoff Johns, que le gusta refritarse las cosas que ya existían, o... ¡cállate! O Scott Lobdell, que fuera de Age of Apocalypse realmente no hizo algo interesante. Dios mío, Age of Apocalypse. Cuando ves lo más interesante que has hecho, ten miedo, ten mucho miedo. Pues mira, señores, lo único que les quiero decir a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. A todas las personas que no les dieron su cómic, por favor, exíjanlo. Parte de ¿cómo se llama? De tener que aguantarme por dos horas y media es que al menos les den algo gratis, entonces pidan su cómic ahí, gratis, que es, básicamente van a hablar de todo lo que tú querías hablar, de quién es el equipo creativo, de qué va a tratar este reboot, al menos en ciertos de los personajes. Siento mucho que se le está yendo tanto el micrófono, de hecho nos pasó eso la última vez pasada, qué lástima, a ver si lo podemos componer para la próxima, ¿verdad? Y señores, muchísimas gracias por estar aquí, un aplauso por favor para mi buen amigo Javier Saurio. Otro aplauso para mi buen amigo Pai. Un aplauso para todos ustedes, en serio, gracias por venir, muchísimas gracias.